Por el fútbol, son muchachos que beben. Sí, vos escuchá, sí. Arranca noviembre, ya ahora, ¿no? Sí. Y para los futboleros de este país es mortal. Volvió. Sí, volvió. Sí, vamos, antes que arrancar el programa, la alegría de estar una vez más a Loco por el Fútbol. Agradecerle a los secuestradores, la hicieron leve, fue poco la plata que pidieron por Adrián, lo soltaron, así que dejemos la tranquilidad, arrojemos la tranquilidad a la familia. Bueno, anoche era una renuncia eterna. Anoche se tenía un revólver y me pegaba un tiro. Aparte tengo más y de vuelta que el bajito. Carrasco Nacional. No, terrible. Aparte estoy mirando los ítems ahora. No, prohibido. Prohibido. Te cortaron las patas como a Maradona en el 94. Tranquilo. ¿Estás de acuerdo? ¡Daniel! ¡Ah! Tenemos reidores hoy. Esto está divino hoy. Un saludo a Paul. Sí. Pará. A ver, corre feo, juega espantoso, no, y encima se lastima como un jugador profesional. Vamos a mandarle un abrazo grande a Daniel Richard, que en el partido de esta mañana, Locos por el Fútbol, una derrota dolorosa. Porque deja sin chances en el campeonato a Locos por el Fútbol. ¿Ya fue? 5-4, sí, apenas. Gracias a Dios. Un Daniel Richard que dejó la vida, que entró a apoyar al equipo porque había pocos jugadores. Entró y se rompió. Se cayó solo. ¿Y cómo se tuerce? No, y Daniel es como los caballos, que hay que matarlo. No tiene cura. Hay que sacrificarlo, me dice. Le pregunté qué quisiste hacer para caerte y sé que me dijo, quise tirar un taco. Me dijo eso, quise tirar el taco porque venía no sé quién por ahí. Bueno, Daniel, que tiene vos en serio, le quedó mal, pero mal el tobillo. Los problemas en la casa ahora, ¿no? Me imagino lo que ahora sí. Qué bravo está. Porque antes el problema era la voz, ahora es el tobillo, está terrible. Le mandamos pronta recuperación a Daniel Richard, que dejó la vida hoy. Es lo que tiene, ¿no? Entre sacrificios. ¿Cuánto duró entre la cancha? No. Y luego centro banana, tremendo. Tiene cositas. Después una quiso salir jugando. Dos centros tiró, sí. Dos centros tiró. Y corrió mucho, pero. Un loco por el fútbol que se fue dignamente. Perdimos 5-4. Sin pudrirla. Llegué al gol hoy, de cabeza. Hizo gol Germán, de verdad, de cabeza. Me mandó una cagada. Hizo gol de cabeza, me había olvidado. Hice un penal que era para expulsarme y llevarme con la policía hoy. ¿Otro más? No, terrible. 5-4, perdimos un partido que se puso. Siempre se nos pone chivo de entrar a los partidos, pero bueno, la idea es divertida. El equipo este como que no entra muy concentrado. Somos viaje. No entra muy concentrado este equipo. Pero bueno, ¿cómo te cuesta? El León que se hizo un brushing y... Escuchame, yo te... A ver, ayer que te dije, lo vi al León Lo vi que estaba en la si peluquería de Roberto Giordano. Si es un brazo improvisado. ¿Cuánto dura ese brazín? Fuerte. Y si la, y vamos a ver el, fija, la, el, ¿vos sabés qué? El fijador que tenga ese brazo. Agarra el ventilador, ¿viste? El secador y se peina y se tira el pelo. ¡Ah! Es progresivo. ¿Está el brazín de 300 pesos que no camina? No. Y está el fuerte. Está el progresivo. Sacudió la melena al león. Que anoche estábamos preocupados por cómo iba a estar el estadio, porque Nacional, en eso que tiene el Barcelona, inundó. ¡Ah! Y hoy, siempre le damos un palito al ingeniero Bernici, de la lagarta, todo. Vamos a darle la derecha en este momento. Ayer Nacional inunda de fútbol el Centenario, y hoy la cancha estaba en excelente condición. Vamos condiciones. A decirlo también, ¿no? Porque siempre el palito para el ingeniero Bernici, Nico. Sí, ¿quién es el ingeniero Bernici todavía? Es el ciudadano este que juega de lateral derecho a Nacional. ¿Quién es Adrián Bocasol? Yo no, a mí me pasó algo increíble, yo lo debo contar. Una de las veces que yo he ido allá en los CP, un día yo estaba tomando mate. Una vez yo estaba tomando mate y se me sentó al lado y saludé, por ejemplo, Mejía, ¿cómo andaba? Y conseguí, no sabía qué decir. Yo ayer pensé que era un trico socio, que habían hecho un sorteo y había jugado un socio. Y no, era Ilusa Nacional, era una cosa de una... Ganó, escuchame, ganó. Oiga, ganó el León, sacudió la melena, es puntero del campeonato, faltando apenas 6-7 días para el clásico, ¿no? Es una cosa, no es fácil venir de Argentina y estar primero. Señores, es el jugador chumbo de la fecha y tiene la presentación de los amigos de Claro para saber quién es el jugador que nos engalana haciendo el chumbo de hoy. Se lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro. 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses. Todo por 500 pesos por mes. Compara internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le toca hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso empiciar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. Cuando pasan 13 minutos de las 12, es un placer recibir a Carlos Copo por el fútbol, el número 13 de Peñarol, vino de la Argentina, rompió el contrato con Estudiantes, dijo yo quiero jugar en Peñarol, unos líos para venir para acá, salado. Pero el hombre vino y está cumpliendo, sí, lo puso primero y ahora agarró la punta. ¿Cómo andás, Vasquito? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y acá tranquilo, analizando un poco este presente de Peñarol, ¿no? Que si Dios quiere, si Dios quiere va para los hinchas Peñarol, el domingo se puede dar un beso a la Copa, ¿no? Ganando. No, sí, esperemos, la verdad que es un lindo partido y bueno, hay que tratar de estar tranquilo esta semana y poder hacer un gran partido que es el más lindo de todo, ¿no? Che, Bajito, me imagino que te comentó nuestro productor que está dentro de Peñarol, como es Damián Frascarelli, y te comentó por dónde va, loco, por el fútbol, ¿no? Sí, sí, sí, ya me comentó. Ah, bueno, dale. No, porque él está, o sea, loco, me fue, le pago un sueldo para que nos consiga notas dentro de Peñarol, ¿no? Mirá, sí, sí, todos los días me estaba... Estaba pesado para hacerte salir, sí, loco, por el fútbol. Estaba pesado, pero no da para decirte nada, porque viste cómo es, ¿no? ¿Viste la bravo, no? Sí, está bravo, está mete, bravo. Mete. Mati, me imagino que, a ver, la alegría de volver al club que es tu casa, el club que te vio nacer, donde a vos te encanta jugar, pero también algo lindo que es jugar y tener al viejo dentro del cuerpo técnico de tu padre, imagino que eso también debe ser algo lindo para la familia, ¿no? Sí, sin duda, creo que como vos decís, a mí me encanta jugar en Peñarol, pero bueno, en este caso era especial porque está Pablo y está mi padre, que bueno, con Pablo tengo una muy buena relación siempre desde chiquito y bueno, así que como tú decís, para la familia es muy importante, ¿no? Es muy lindo. Ahora, que Vasco, vos sos de los que pueden faltar 3 días de entrenamiento, que está cocinado eso, ¿no? ¿O no? Seguro. Porque escuchá, se armaría con el viejo. Sí, claro, ¿qué me va a decir algo? Yo tengo una escuela de choferes, ¿viste, Vasquito? Sí. Te hablo hace años de esto. Cuando él estaba en Peñarol, la primera etapa, una gurisa ahí que vivía, donde vivía Pablo, por Sarmiento y Boulevard, por ahí. Sí. Había una guacha que vivía en el cuarto piso, estaba divina, estaba muerta con el Vasquito. ¿Muerta con el Vasquito? Muerta. Sí, no voy a decir el nombre, porque capaz que la mujer ahora cagamos todo. No, Mi mujer no vive ahí. Ah, claro, vos estás casado, ¿no, bajito? Sí. Sí, sí, tengo novia. Sí, no, tenés novia. ¿En pareja o cómo, no, cómo pareja viene? Pareja hace 7 años. Mirá que bien. Así que allá en Argentina estabas con ella. Sí, siempre. Una lástima no estar en Argentina soltero para meter un esperanto, bajito, porque no, es lo que todos queremos, ¿no? Sí, no, por suerte estoy acompañado, si no ahí te perdés. ¿Sí, no? ¿Qué momento para jugar de puntero izquierdo en Argentina? ¿Cómo estaba? ¿Palito para ir a la izquierda? No. ¿Y este a la derecha? No, yo no, palito. No, igual que te vi cara. Palito está salado. Es chocar con un ombú. Sí, salado. Palito es mortal. Che, bajito, y... ahora jugando peor, estando más cerca, estando acá en Uruguay, sin duda, si hiciera buenas actuaciones, está la chance de la selección también. No, veremos, la verdad que uno siempre sueña cuando está en la selección, más cuando ya estuvo ahí, que es algo muy lindo, y bueno, que estar muy agradecido al maestro siempre, y bueno, siempre está latente la posibilidad de ir y la expectativa, ¿no? Claro. A ver, hasta hace unas fechas atrás... miraban la punta del campeonato desde atrás, faltando una fecha para el clásico ahí en la postre, están arriba en el campeonato. ¿Da una tranquilidad para jugar el clásico o el hecho de que sea un clásico ya altera todas las alarmas y pone todo el mundo alerta? No, sin duda que no tiene nada que ver. Creo que si nosotros llegábamos 2 puntos abajo o hoy como estamos 2 puntos arriba, creo que no iba a cambiar nada. La verdad que, como te dije antes, un partido aparte, la verdad que no importa cómo llegue cada uno, y bueno, siempre hay que estar con las alertas en ese partido, porque sin duda que somos los dos mejores planteles del medio, ¿no? Vasco, te pregunto, ¿qué es lo que te preocupa de Nacional? ¿Qué es lo que pensás que puede molestarlos a ustedes como equipo? No, yo pienso que tienen una gran delantera, creo que Alonso y Fernández se entienden muy bien, y más que nada pasa a estar atento ahí con ellos, que creo que son lo que hacen la diferencia de Nacional, ¿no? El mediocampo, viste que ahora probaron con un pibe como Herosa por el costado. Ciudadano. Sí, no es muy conocido, digamos. Probablemente pueda jugar Eguren. ¿Qué prefiere Peñarol, digamos, para eso? ¿Tener dos tipos en el medio más luchadores, claro, de experiencia, que pongan, por ejemplo, a Romero por derecha, o que vaya un pibe que no tenga muchas batallas como esta, le sirve a Peñarol? No, como te digo que el arma más importante de Nacional son los dos delanteros, que se entienden muy bien y hace rato vienen jugando juntos. Creo que no pasa más por el medio, sino que por ellos estar bien atento con los dos centros delanteros, y creo que ahí vamos a seguir un gran partido, ¿no? Che, Vasco, hoy en el estadio se te probó, ¿no?, en el calentamiento. ¿Cuál fue el problema? No, tenía una contractura antes de arrancar y me probé, y bueno, salió todo bien, por suerte. Porque se mantuvo la duda ahí, ¿no? Peñarol no confirmaba el equipo hoy, no se sabía de qué jugador era, así que, ¿estás bien ahora? Sí, terminé bien, sí, un poco contraturado, pero bien. Sí. ¿Pensaste en guardarte, Vasco, no jugar hoy, pensando en el domingo que viene? No, si me molestaba en el calentamiento, sí, no iba a jugar, pero como en el calentamiento no me aumentó ni nada, creo que era un dolor muy leve, pude jugar bien y salí a la cancha y salió todo bien. Vasco, ¿cómo se vive esto ahora, de acá el domingo? ¿Las prácticas, se va con todo o no, o se cuida? No, y te cuidas un poco, creo que es una semana especial que todos vamos a estarnos cuidando un poquito, creo que los entrenadores también, capaz que van a bajar un poco las cargas, y más que nada... Sí, hay que sacar la pila y la práctica, ¿no? Y llegar al 100%, que es lo más importante. Hay que sacar la pila y la práctica, ¿no? Que tanto le salta la térmica. No. Me imagino, Vasco, que los reducidos siempre elegimos a Piri y a Guillermo, ¿no? Sí, seguro. Siempre de ese cuadro, ¿no? Que venga para nuestro lado. Y mira, yo le sumaría a Frascarelli y a Aguiar. Ah, sí, claro. Así, en los reducidos me lo sumo a los dos conmigo, porque mira, Frascarelli pelea y Aguiar tiene una pinta que si lo soltás, olvidate. Sí, se le salta la térmica, ¿sabes qué? Olvidate. ¿Cuánto? ¿Has estado en algún lío de esos lindos de cancha de fútbol, Bajito? No me ha tocado, en inferiores nomás. ¿Sí? Contra Boca. Oh, mirá, ¿dónde, allá o acá? No, acá en la Punta Cup, en un campeonato que se jugaba en Punta Cup. ¿Se armó Generala? Sí, se armó. Vos tenés pinta, mirá, sí. No te conozco mucho, pero vos tenés pinta de que aparece por atrás y manda la voladora. No, es que viene, el que está pegando y salta uno con la voladora al pecho. ¿No? Me quedé tranquilo esa vez. ¿Sí? Sí. No ha estado en Entreveros el Vasco, que yo recuerde, no sé. No, Vasco, Entreveros, ahí... No, nunca. No, la verdad que no, creo que hay en la cancha de todo más humo que otra cosa. Claro. Ah, siempre pasa. Sí, eso va. Hablando de fútbol, hoy el primer tiempo medio cortito de fútbol, ¿no, Vasco? Sí, creo que eso se salieron a defenderse, creo que... ¿Qué quiere Vasco? ¿Qué el Barcelona? Son la mutual reforzada, Vasco. ¡Está mal, Vasco! ¿Quiere que te caiga la pelotazo, Vasco? Se hace difícil, cuando un cuadro se te mete al lado, que es muy difícil, no encontrás espacio y la gente se empieza a poner impaciente y bueno, la verdad que por suerte conseguimos ese gol de pelota quieta que abrió un poco el partido. Ahora Vasco, vos sos un guacho, porque ¿qué edad tenés? 26. Seguro, sos un guacho, pero sos, dentro de todo, de los tipos con experiencia dentro del plantel. Mucha. Has tenido batallas clásicas, tuviste campeón. La suerte, fuiste campeón y tuviste la suerte de convertir un gol. Seguramente te sumás a los expedientes para hablarle a los que no han tenido la posibilidad de casi disfrutar, ¿no? Sí, no, pero ellos también conocen, saben lo que han estado en otros cuadros y han tenido batalla. La verdad que tampoco es fútbol, creo que es un clásico, pero fútbol hay que estar mucho más atento y vamos a estar seguramente mucho más motivados por lo que significa el clásico, pero creo que la mayoría del plantel sabe cómo jugar su partido, ¿no? Claro. Vasco, ¿vos jugaste en Peñarol con el Boya Pereira? No, no llegué a jugar. ¿No llegaste a jugar? No. Me metía el dato acá el productor del programa. Y. Porque qué bravo que está el Goya. ¡Oh! Hoy lo que pegó. ¡Mamá! Le metió la plancha Nande hoy. Y la cara que. ¡Oh! Yo lo entiendo al Goya, porque está bravo. Una planchuki que. Sí, y Nande. ¿Qué pinta el cantante Rombay que tiene Nande? Pasa que soy, a ver. ¿Qué pinta que tiene. Bajito? ¿Tiene el pelito para el costado? ¿Tiene una onda con Rombay? En carne viva ya la debe tener, ¿no? Porque digo, está fachero Nande. Sí, pero mete como loco. Mete como arroz. Aparte. Se come la cancha en el medio, impresionante. Bajito, ¿nos podés hablar algo? Porque la verdad, mirá, hemos hablado con muchísimos de los jugadores de Peñarol de este plantel y nadie nos da lo que hay. A nosotros en nuestra mesa de trabajo nos llegó la información en un momento del temita de Sarayeta, ¿no? Que dicen que es una animalada a la hora de, bueno, cuando se van a bañar y todo eso, ¿no? Dicen que viene, que es un disparate, ¿no? No, nunca le vi, la verdad. No se mira para ahí. Dicen que es una cosa... Terrible. Escuchá, pero ¿para qué vas a mirar si sabes que te puedes encontrar con algo así? No miraste la mierda, seguro, mira para otro lado. ¡Mirá para otro lado! ¡Por las dudas! ¡Déjame ir a Fesón! ¡Claro! No, Vasco, pero a ver, semana de clásico en la familia. ¿Hay algún bolso en la familia? ¿Algún tío o algo que ya esté mirando? Sí, ya es familia. Era de Nacional. Claro, porque el padre, recordemos a los veteranos, a los jóvenes mejor, que el papá de Vasco, que ahora es gran hincha Peñarol, ídolo de Peñarol. Sí, claro. Los primeros inicios del juego. Es más, el padre, tu viejo le pegó a Morena, ¿verdad? El clásico, claro. Le rompió la costilla a Morena. Se habló entrevero. El hincha de Peñarol. El Vasco antes, cuando jugaba Nacional, jugaba de 9 Nacional. Un animal. ¿Ah, sí? Llegó a jugar de 9 Nacional. Yo lo vi jugar. Sí, jugaba de barba el padre de él. Eso es lo que era, vos metí algún caballo. Una bestia. Claro. Seguramente sale el consejo del viejo de todo el tiempo, ¿no, Vasquito? Sí, todo el tiempo. Se puede pesado a veces, pero bueno, hay que escucharlo. Sí, porque antes eran todos crack, ¿no? Eran todos crack antes lo que pasa. Tienes que escuchar, ¿no? Porque antes. Todos crack, sí, antes jugaban bien, ahora somos todos malos. No, pero aparte hay un tema con tu viejo, a ver. Para, pegás un poquito menos que tu viejo. Sí, yo no, pero él dice que no pegaba. Era una cosa rara. No, aparte, a ver, era en aquella época que jugaba tu viejo el caballo de los santos. No, ay, mamita, para pasar esa defensa. Estás loco, pero te afeitaban, ¿sabes lo que? Obvio. Está loco. Yo qué sé, yo como hincha nacional me gustaría, lo declaro públicamente, ¿no? Sí. Si hay una chance de meterle en el viernes de noche una cosa para cagarera Forlán. ¿Está levantando? Sí. Meterle en el vaso y para que no llegue, papá. ¿Cómo viene Forlán? Viene salado. No, yo te digo que Salayeta me preocupa más, ¿no? Vasco, vos que estás adentro, un jugador clásico como Salayeta... Sí, la verdad que Marcelo ha demostrado ya que en los clásicos siempre... Por más que ande bajo o no haga goles, ese jugador que yo creo que es el que más puede preocupar al hincha nacional. Y estos partidos anteriores también creo que es un desahogo muy grande para nosotros. Nosotros cuando estábamos medio complicados lo vemos a él y se la tiramos y él le tiramos cualquier cosa y él la hace divina, creo que... Arreglate. Le entrega redondita a los compañeros. Che, Vasco, hace un par de fechas cuando Peñarol no estaba puntero como ahora... Se hablaba y se cuestionaba en el fútbol, ¿no? Se cuestionaba mucho el cuerpo técnico. ¿Le llegaba al jugador eso? Y a vos también, porque tenés al bien el viejo del cuerpo técnico. No, en lo personal no me afectaba porque conozco lo que es Peñarol y siempre que tuve, siempre que perdíamos dos partidos ya querían cambiar el técnico. Se hablaba mucho y después siempre siempre terminaba siendo siguiendo ese entrenador, así que creo que se habla mucho y hay que escuchar poco y trabajar mucho más, ¿no? Se aísla el jugador de eso, sí. ¿Cómo? Se aísla el jugador de sí, lo que sí, se dice. Sí, porque si escuchás todo lo que dicen, te vuelves loco. Sí, pará, perdito. La verdad que hay que estar aislado de eso y trabajar en la semana, estar confiado en lo que pide el entrenador y después demostrarlo el fin de semana. ¿Y qué momento raro para vos el domingo? O sea, sé que el plantel está unido y van primero arriba, es que el que se crió al lado de entrar a un clásico y luego está el Tony Pacheco, ¿no? Sí, raro que no está en Peñarol, creo que... Increíble. El Tony era lo máximo y en Peñarol creo que para los planteles era muy bueno, pero bueno, son decisiones que se toman y hoy no está y hay que sumirlo como es, ¿no? Paco, ¿te imaginás jugando la Copa en el Estadio Peñarol? Viste que está a la vuelta de la esquina casi. Sí, la verdad que es un sueño jugar la Copa Libertadores en el Estadio de Peñarol y el Campeonato Uruguayo, la verdad que sería un sueño y algo muy lindo, ¿no? Y se está hablando del clásico de clausura. Traten de ganarlo porque se derrumba, le pasa como al cilindro donde nos ganen. Se lo tiran, ¿no? La butaca queda toda en Sudamérica. Amigo, ¿sabes qué? Vasco, a mí me gustaría hacer, yo si tuviera un programa de tele, hago un documental, o un programa con el ANCAP que está enfrente del estadio. Esa gente la debe estar pasando tan mal, porque se la ve venir que viene toda la caterva. Vasco, viene toda la caterva para Sudamérica, papá. Sí, viene. Va tan salado. Ciudad fantasma, va a aparecer. La verdad que es complicado el tema, pero bueno, esperemos que salga todo bien, que lo hagan y tratar de jugar y ganar ahí, ¿no? Vasquito, una Copa Libertadores en el estadio, ¿eh? Pa, lindo. Jugar, lindo. ¿No? Porque... Muy lindo, la verdad. ¿Y la selección, Vasco, qué onda? Y nada, esperando, la verdad que uno tiene que hacer bien las cosas, creo que primero hay que andar muy bien en el club de uno para después que lo puedan llamar, creo que uno se tiene que esforzar el doble porque la verdad que lo que están ahí, lo que el maestro confía son muy buenos, son todos la clase A, ¿no? Que sí. Están jugando en su club y muy bien. Che, Vasco, nos decías hace un rato que hace 6 años que estás de novio. Llegaste a... Viste que siempre lo decimos acá, el jugador de fútbol tiene un plus por encima de los mortales, que es ese carnet de jugador, ¿no? Y eso rema, que es un disparate. ¿Llegaste a darle este fruto a ese carnet de jugador? No, porque enseguida que... Al toque. Que empecé a jugar, sí. Enseguida me puse de novio. Está bien, qué bien. Una lástima, no, está bien porque... Los jugadores que están en pareja siempre llegan. Siempre llegan bien. Ahora, qué lindo también Vasco... soltero. Solterito también. No, lindo un poquito. Sí, se presta para todo, pero bueno. No, hay que cuidarse. Vasco, vos que jugaste clásico, ¿qué clásico más disparejo el que jugaba allá en La Plata, no? Con todo respeto a la gente que nacía que allá en La Plata... Son divinos. Pero, ¿cómo se siente un clásico? Porque, pone loco, ¿no? Porque... Sí, pero se vive muy lindo, creo sí, que es un clásico, lo vive en la ciudad. ¿Y pusiste un gol? Fue lo que iba a decir. Eso. También hiciste un gol ahí. Sí, metí un gol, sí, apenas llegué. Un empate. Bueno, la verdad que... Sí, un empate. Estudiantes han sido más favorables los resultados, pero bueno, se vive como... Que fue el que se hizo famoso, digamos, por el relato de Raimundi en el medio del insulto, ¿no? Putión chino. Fue el gol tuyo. ¿Y cómo te llevabas con Israel Damonte, que se identificaba? No, muy bien, un fenómeno. Claro. Un fenómeno, la verdad que sí. Nos quiere mucho a todos los uruguayos, así que un tipazo y muy bueno para el grupo. No, Vasquito, qué lindo eso, ¿no? Llegar a Argentina... a jugar un equipo grande y hacer un gol así de arranque y en un clásico, sí. Como que ya después de ahí puedes pasear desnudo por la calle que nadie te va a decir nada. No pasa nada, ¿no? Claro, ahora vos sos lateral y sos un tipo que tiene goles importantes. Mucho gol. ¿Tenés gol y no solo gol, tenés goles importantes, sí. que eso marca la carrera del futbolista, ¿verdad? Obvio que sí. Sí, por suerte me ha tocado hacer goles importantes pero bueno, creo que uno tiene que primero defender y después, bueno, si puede llegar, bienvenido sea, ¿no? Me haces acordar, yo soy hincha Peñarol, Vasco. Yo soy el que te pesadió por WhatsApp. Tenés cositas de Serafín García por derecha. Qué época la de Serafín en Peñarol, qué hermosura. Está por caer el penal aquel que pateó Tobrá contra Danubio, está por caer la pelota. Qué hermosura. Está por bajar esa, ¿no? ¿Qué momento, viste muchos momentos buenos, pero qué momento salado te tocó vivir ahí, cuando estaba Serafín, que era el técnico, Garisto, ¿no? No me acuerdo, ¿sabes? No, ¿qué era el No me acuerdo. no me acuerdo. ¿Con Sararí jugaste vos, Valle Vasco? Sí, yo jugué, debuté con Gustavo y a los tres partidos vino Sararí. Ah, claro, que estaba, poco, que estaba loco bueno. Sí, claro. Qué plantel con Charlie bueno. 2009 anduvimos mal. Creo que 2009 fue un año feo, la verdad que... Bueno. Que no entramos ni una copa ni nada, y bueno, en Peñarol, viste que siempre tenés que estar arriba, y ese año fue lamentable, la verdad. Sí, Vasco, ¿qué onda? ¿Vos contrato hasta cuándo tenés? ¿Estás a un préstamo? Año. Sí, ¿no? Préstamo hasta junio. ¿Y es tuyo el pase? No, después vuelvo un año más a Estudiantes. ¿La idea, sí? Sí, estar un año acá y después tengo que volver allá. Ya cuando me vine para acá quedé con ellos de que, claro, de que iba a volver. Y pues el acuerdo, ¿no, Vasco? Para... Sí, no, con Milito también hablé mucho y la verdad que él me dio libertad porque sabe lo que es cuando uno es hincha de un cuadro y bueno, así que agradecido a él y a toda la directiva de... ¡Vasco! Milito es el tipo de pelo más feo jugador de fútbol que vi en la vida. Estaba raro, ¿eh? Complicado. ¿Ya? Sí, bueno. Está complicado. Complicado ese pelito. Ya saliste campeón en Peñarol, ganaste clásico, gol es importante. ¿Qué te motivó para venir ahora? No, como te dije, que a mí me encanta jugar acá en Peñarol y soy hincha de Peñarol y estaba el club de que está Pablo, está mi padre y creo que... Ahí va. Que si no estoy ahora con ellos, capaz que no va a haber otra oportunidad y bueno, me encantaba la idea y bueno, por suerte se me dio, ¿no? Vos sabés que una vuelta lo dijo Forlán, ¿no? Que todo jugador de fútbol antes de emigrar, por ejemplo, a Europa, tiene que pasar por el fútbol argentino como para usarlo de termómetro. ¿Para vos te ha servido como eso también, como a ver para dónde estás parado, como para afianzarte más como jugador? Sí, yo creo que es un fútbol muy lindo, es diferente que el de acá. Creo que allá salís a todas las canchas son mucho más lindas, los jugadores corren un poco más que nada por la cancha, no porque que acá no corran, sino que acá el fútbol, al estar la cancha seca a veces, claro, parece más lento y allá es muy dinámico de ida y vuelta, y la verdad que sí, que es un fútbol espectacular y para jugarlo mucho más, ¿no? Che, Vasco, hoy nos sorprendió cuando miraban al banco Villa Teresa a Vito Beato, que estaba con un chaleco amarillo, parecía un cuidacocho, una cosa, el palo rojo. Una cosa de loco. Qué técnico pintoresco Vito Beato. Sí, pasó la ambulancia, no lo vi. Pasó la ambulancia y le contó si era técnico. Un crack. Bueno, Vasquito, te vamos a agradecer estos minutos en Locos por el Fútbol. No te vas a ir con las manos vacías, pero lo primero que queremos hacer es agradecerte el gesto enorme que tuviste. Vamos a contarle a la gente. Antes de salir al aire, el Vasquito le dijo a nuestro productor. ¿Le dijo? Nos va a hacer llegar una camiseta a él. ¡No! ¡Para el Vasco! Dale. ¡Qué gran gesto, Vasco! Te agradecemos porque nos... ¡Qué gesto enorme! Yo era estudiante para nosotros también, pues. Yo era estudiante. Cualquier cosa, lo que tenga, Vasquito. No sirve todo. Loco por el... Vasquito, Loco por el Fútbol es un programa muy solidario y que regala, por eso... Somos la Teletón del periodismo. Bueno, algo parecido. Germán, hablando de eso, mirará películas en la tele. Sería ideal. Me imagino que con la patrona Vasquito se ve alguna peli. Ahí la computadora, notable, porque la gente de Almacén Cheyenne se hace presente una vez más con los premios. Ahí en camino Carlos a López, te regala cambio de firma, 100 gramos de maíz pisingallo para cada pocaselo. Sí. ¿Cómo andás para la cocina? Más o menos, pero aquí ya anda bien. Bueno, decirle en la ollita, lo sabemos todo, ¿no? Un poquito de aceite y tiramos el pop, un puñadito. Y ahí tenemos pop para dar la pena. Siguiendo con el Almacén Chayanne, que ¿sí? Dale que se viene la fiesta. A ver. Una funda de 6 gitanas. Gitana esa, ¿no? Sabor pomelo. Qué rico. No lo vayas a abrir antes del 24, Vasco, porque... La gitana esta, Vasco, meterla a la heladera, pero que esté fría, bien fría, para tomar. Y tomarla de noche. ¿Qué color de zapatos de fútbol usás, Vasquito, regularmente? Ahora usé negro, pero estaba usando unos rojos que me habían dado y unos amarillos estaba también. Bueno, Loco por el Fútbol, como piensan todos, te vamos a regalar nada más y nada menos que una pomada de zapatos negra. Qué lindo, está usada. Porque era la que usaba el negro Tito para los zapatos que usaba para salir a bailar los fines de semana. Está bien. Pero está, pero la tarde no. El Vasquito tiene el tono de que le gusta el campo, ¿sabes? Sí. ¿A vos te gusta el campo? Sí, me gusta. Ya, agarra el mate y arranca. O sea, ni radio escucha, no sé, digo todo. Sí. Me gusta mucho el campo. Sí, vamos a dejarle dormir. Vasquito, escuché una cosa, si sale un gol. El domingo no, pero el otro fin de semana. Dale. Vamos, un saludo para Loco por el Fútbol. Claro, como no. Ahí la seña, ahí. Ese gesto ahí, ¿te animás, Vasco? Sí, me animo, sí. Un gesto Loco por el Fútbol y mandalo un saludo. Hablo con Damián, con el productor, después. Ajá, ahí va. Este pone el tanto de cómo viene. Mirá que Damián se lleva 6 gambas por cada nota. Ya lo conseguí unas cuantas también ahí adentro. Estamos fuertes en producción adentro. Vasco, vos que estás y tenés gran amistad, lo sabemos, con Forlán, ¿no habrá una chance de convencerlo que se aguante un día hasta las 12 y 10? Sí, ¿hablar sí, con nosotros? No creo, sí, ¿no? Vamos a hablar con Damián, Vos te animás, porque ya a partir de ahora sos amigo loco por el fútbol. Si no, debe estar durmiendo ahora. Y debe estar jugando al golf hasta ahora. Sí. O al tenis. ¿Viste que? No te juegues. No te juega a las bochas, viste que te juega el tenis y el gol. ¿No hay una chance de convencerlo, Vasco? ¿Podemos hacer ese laburito? Sí, hay una chance, vamos a hablar esta semana, hablamos con él. Vasco, hay una platita para vos, mirá que esto no es laburo gratis. Esto no es perfecto, mirá que no es como Lotero. Igual, después arreglamos. Vasco, esto no es como Lotero que somos Matele. Esto por plata. Vasco, vos podés ir al hábitat y puede haber un giro loco por el fútbol por acercarnos en esa nota con Forlán tan deseada. Dale. Bueno, Vasquito, te mandamos... Dos dudas. Pablo Bengochea y el Polilla de Silva, van a cambiar el idioma de ellos, el de ellos, hermano. Claro. El idioma de Pablo, qué jugador, Pablo, cómo lo sufrí vos. Mamá, claro. yo sé si me quedo mal adentro, la de Pacheco, la de Bengochea, la de Romero Sarayeta, mamá. Bueno, Vasquito, te agradecemos enormemente estos minutos en Loco por el Fútbol. Te deseamos lo mejor y que sigan los éxitos. Muchas gracias, la sorda. Un abrazo grande para todos. Abrazo, Vasco, abrazo. Dale, chao. ¿Qué pasa con este remate? Fuera un zurdo, claro. Ya no está en la cancha el Barracín. Está atrás de la pelota Aguiar. Y Diogo no te gusta para pegarle de ahí. Aguiar le pega bien con las dos. Se va al final Aguiar. Quedó Forlán para entrarle con derecha. Seguramente jugada preparada o centro. Tres en la barrera nada más. Atención, 26 minutos en el segundo tiempo. Acomoda Reyes contra el vertical izquierdo. Arco de la Amsterdam. Peñarol y Rentistas están 0-0. Va a pegarle Forlán desde la derecha, al borde mismo del área, dos o tres metritos del vértice del área, hacia el costado, tres en la barrera, atención, muy peligroso, está Valdés, está esperando Guillermo Rodríguez, de brilla la bocha, Guillermo en el área, está en el segundo palo, también el argentino Luque, está pronto a guiar para el rebote centro de Forlán, cabezazo, ¡gol! ¡Gol, Vasco! Estamos divinos, le quedamos para adelante a Hernando, que es un crack, y le erra el nombre vos. Vos dejá de mandar un saludo grande, un beso grande a un amigo, Javi, que está en Punta Cala. Está con la mujer Lorena paseando. Lo vi en septiembre para ahí. Sí, está paseando con... ¿En septiembre? Lorena, le mando un beso grande, dice que es hermoso, dice que es divino. Lindo. Punta Cala, precioso. Voy a estar de vacaciones el año que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Con mi señorita. Ya tenés todo. Sí, estamos negociando. ¿Estás haciendo canje? Vamos a contar la platita, la platita que gastarla. A ver, pará, escuchá, a ver. Hiperventilamos, eh. Respira hondo, Adrián. Hago la tele. Murió la tele, ¿no? No, empecé, viste, porque eso es lo que te descontrola. ¿En qué está la tele? No, eso lo descontrola. ¿Ayer hablando de la tele? Eso te descontrola. No, camina. No, eso es lo que... No, la pelota, la no, tira. Lo que le descontrola. No le digan eso, que lo descontrola. Si vos tenés un te deja, Adrián, ¿eh? Sí, te imaginas que tenés un te deja. Te mandaron a pensar al rincón, ¿eh? No, voy a hacer a los nenes chicos ahora. Vamos a contar a la gente que después de la pausa se viene una fecha cantada. Nuevo, ¿qué? ¿Es nuevo eso? Es nuevo, claro. ¿Cómo no puedes hablar? Claro, no se puede decir. Tenemos sable gala ahora. ¡Ayer! La memoria de casa. Vamos a contar a la gente que después de la posa tenemos una fecha cantada esplendorosa. Y aparte tenemos una moto del Toto hoy que está terrible. Una figura, ¿no? La figura del equipo, ¿no? Un crack. Figura y goleador, dos partidos. No, tremendo. Vamos a... Te conozco bien, me atrevería a decir que vas a regresar, que tocarás mi puerta. Yo que te conozco a ti, me atrevería a decir, estás Daniel. ¿Dónde está el aviso mío? Se lo quedó Daniel, porque no tenemos chivo. Mandamos la cosa de dicho, Ceviche. Tenemos el chivo de los amigos de Restó las Cadenas. Vamos arriba. El mejor salón de fiestas en 8 de octubre, esquina Pirineos. También pueden hacer reservas por pedidos para degustar la mejor comida internacional y también para estar un rato en familia. 2-503-8605, Restó las Cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos, en el corazón de la curva de Maroña. Mandar un beso grande al Tato, el de Academia Unión, que está escuchando con la mujer Lupe, está cucharita. ¿Qué pasa? Vamos a mandarle un abrazo grande al ruso.

suerte no es verdad. Caída libre, ni el peso de mi libertad. Sin decidirme, mira el vacío y me entregué. Busqué la gloria y no encontré. Cerré los ojos y temblé. Y en esta suerte me la producción de Locos por el Fútbol está debutando la gente de Venecia que nos trajo. ¿Por dónde, Mati, el teléfono? 2481-3150. Todavía que le quedan 5 minutitos ahí, de repente puede agarrar algún pedido. 2481-3150 en el corazón de la blanqueada. Luis Alberto Herrera y Dulcinea, lo mejor en Pizza Minuta. Sí, sí. Como siempre, la gente de Pizzería Venecia, saludo grande a Nadia. Que hoy no le mandé mensaje, me mandó ella. Muchacho, ¿quién es Nadia? La napolitana, la napolitana de Venecia está despegada. Sí, está disgustando, ¿no? Saludo a la gente también del reencuentro, ¿no? Que tenemos ahí el reencuentro, comercial. Los amigos del reencuentro también, es verdad. Enamorado de una mujer. ¿Cómo que sí? Que sí, que sí. De una mujer de la vida. Ayer hicimos una remake. Del mundo no la sabía. La conocí en un cabaret. Estaba de bailarina. ¡Oh, bien! Y conocente me enamoré. Y aquella baila perdida. ¡Perdida! Pero de un lugar la quise llevar. Estás atado. Estás atado, estás como un cantaclaro. Como el cantaclaro de. No vengo más, tío, no vengo más. En la reunión de Cosar. No vengo más. Me llamó 40 veces para que venga. Qué podrido el programa. Podrido, me tiene. Estás llegando al límite, al final de la carrera, Adrián. Se puede decir que. Me salió yo y Januzzi. ¿Es eso? ¿Tenés que ganar de colgar el botín? Yo sé que vos sos muy hincha de toda esa gente, Januzzi y todo eso. Y se le debe estar cayendo un ídolo, se le va Januzzi, es eso. Lo está matando. Terrible. Se le fue el de la Conmebol. Adrián, ¿tenés ganas de cantar? Sí, señor. Bueno, porque se viene la fecha cantada, Vichy. ¿Qué te parece si le metes plena para que suene la fecha cantada una vez más aquí en Locos? Esperemos acompañarte. Voy a hacer lo posible. Ay, angelito, que me ves. Sin decidir. Se viene la fecha en Locos por el Fútbol. Plena, plena. Rentista le ganó a River, al morro nadie lo ensucie, está gordo pero hace goles. Le gusta el flan con dulce. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Peñarol le ganó al Villa y es líder del campeonato. ¡Qué pinta de cuida coche! ¡Que tiene Vito Beato! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Danubio dolió al negro, de Liverpool no me extraña, vas a terminar jugando. ¡Hey! Los sábados de mañana. Fénix empató con Plaza, fue a verlo poquita gente, hay algo que queda claro. ¡Qué hermano! Rosario es un indigente. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del salpicón. Cerro le ganó al tanque y el villero está tercero. En la cancha se veía poco. ¡Se veía poco! Por el humo de Acevedo. Plena, plena, la plena del amor, Sudamérica. Sudamericano, vale, Sudete logró una hazaña. La mierda, perdí. ¿De dónde mierda sacaron? ¡Ay, mi hijo se come saña! La plena del amor es la fecha al ritmo del Celtico. Defensor le ganó el Pedrense, el partido fue a su modo, ya no sigue la copa. Oh. ¡Lo sacó del culo el globo! La plena del amor es la fecha al ritmo del Celtico. Nacional empató con Racing, la academia que mete onda, al partido le faltó algo. ¡Pedacito de la hora! Se va a fechar, se va la fecha cantada y esta noche me rocija. ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? Esta noche me rocija. Si yo digo lo que pienso. Está fuerte, biche malo. Bueno. Sí, ayer se mandó una remake salada de temas tropicales de todas las épocas y la verdad que estuvo muy, pero muy, muy bueno. Está fuerte, bichi. Decía la gente empieza a mandar fotos de estar escuchando el programa. Sí, ayer vos sabés que una lo mandamos y tuvo mucho éxito. Sí, pueden mandar fotos a través de nuestro la Twitter. La mejor foto le damos un de fútbol. Ahí va, un show de fútbol. Tenemos Peñarol Nacional y algunos de cuadro menor, perdón. Nacional, Peñarol Danubio, Defensor y algunos cuadros. La mejor foto original, no manden la foto. Vos decís que ayer mandaban foto cualquiera. Foto con la patrona al costadito, foto con el perro. Con la cantora. Lo que me sorprendió ayer fue un montón de pibes que estaban en ronda como de previa, de boliche o algo, y escuchando loco por el fútbol, varias botellitas de whisky. ¿Foto al Twitter o al WhatsApp? A donde venga, al Twitter también. ¿Al Twitter o al ponemos el número? 09... 9161832, a WhatsApp. Foto de... Pero te manda, acá hay WhatsApp, te puede mandar cualquier cosa. Pero está, 161832... Ayer llegaban imágenes bastante... Fotos. Bastante bravas. Sí, ¿no? Gente en todas partes, aparte en estados. Bueno, escuchame. Ah, catacleta. Hay... Antes que vayamos a la moto del Toto. ¿Hay definición el domingo? ¿Se define el campeonato? No sé. Si gana Peñarol se puede pasar cualquier cosa. Podemos analizarlo. Y más con el fixture. Tirar el Wander, difícil Wander. Abrimos las cartas. ¿En el estadio? Colocá el Wander. No sé. Pero como equipo, me parece que Wander. Después creo que la Juventud, creo que. No hay mucho, ¿eh? Nacional creo que tiene un fixture más difícil. Tiene Liverpool en Belvedere. Jardines con Danubio. Luego el clásico va a Jardines. Por igual eso. Yo creo que el equipo que gana el clásico sigue el árbol. ¿Para vos Peñarol lo para como hoy, en el clásico? ¿Bengochea? Con Alorazín jugó hoy no, y no. Hoy jugó el Fran, Forlán y Sebastián. Nández, Piris y Aguiar. Sí. Es muy arriesgado, jugar sacando el 5-0, que fue algo que se da una década Pilar y se dio. Los clásicos vienen, para mí la señora le viene jugando al estilo con Juan Peñarol. Claro. No sigue para la puta, le gana vivo, le gana. Al Metiponga. Metiponga. Ojo, pará. Pero le venía ganando con un técnico que jugaba al Metiponga. Sí, supuestamente, entre comillas, el Barcional. De Joseph Munua por hay ahí que juega otro tipo de fútbol. Hay que ver, ¿no? Qué hace. Hay que ver si pone a Eguren en el medio. Creo que bastante tedioso. Hoy decía en el comentario el Tano Gianfranco Gamo, ¿verdad? ¿Qué sigue Gianfranco Gamo? Uno de los mejores comentaristas de este país. Una cosa que comparto: Nacional depende muchísimo de Iván Alonso. Es el 80%. Alonso dependiente. Nacional lo que tiene para mí, Nacional tiene jugadores que, hay que decir la verdad, no fallan en estos partidos, ¿no? Bien, claro. Diego, yo te miraba a vos, no porque te diga, pero estás con nosotros. Es la columna vertebral de este Nacional, 40 porra y... No, y el Colo Romero es un jugador importante. Yo supongo que Bengoechea tiene en mente lo primero que tiene que hacer para jugar un clásico estando este plantel Nacional es marcarle la salida de Porra. Y otra cosa, le tendría... Que hacer. Sí, y claro, que lo están haciendo todos, ya se lo descubrieron, pero le tendría que atacar los laterales también. A Porra lo han dejado, no le han dado la importancia que realmente tiene. Sí. Es el tipo que te la saca a jugar. Si yo fuera Bengoechea... Ojo, hoy Racing, digo, ayer Racing... Fue muy inteligente Racing. Logó. Claro, ¿qué logó? Técnico. ¿Qué técnico? Bicho, la rosa, ¿no? Le puso a Porra, le puso a... ¿Cómo es Trindade? Se llama, ¿no? Nosotros estábamos moviendo con el plantel de Racing porque tiene onda con nosotros. Pero tiene jugadores buen pie, Racing. Claro. Sí. Yo creo que Munua le va a tirar a papelito por el lado de Diego. No creo que se lo tire. No, lógico. No, pero yo, si fuera Bengoechea. No va Diogo. No. Puede ser que juega Gianni. Ah, para mí juega Diogo. No, juega Gianni. Para mí no tiene mucha diferencia en marca de ninguno. O sea, no es que Gianni sea. No, porque cuando ponen a Gianni Rodríguez, porque el Peñarol necesita más marca. No tiene mucha más marca que Diogo. Y Diogo sube mucho mejor. Sí, está bien. No, ¿pero qué va? ¿Diogo quién es el otro? El bajito. No, pero por la punta. Vale, juega Luque, ¿no? No, pero lo que dijo Germán es que... Para jugar Luque. Claro, tendría que poner a Luque. Con los laterales... Me parece que va a quedar afuera de Fran. Mirá, 13ª luego del clásico, Danubio Nacional, Peñarol Wanderers, 14ª Nacional Rentistas... No, hasta la 13ª no te diría... Peñarol, que... Plaza Peñarol, 14ª... Y la 15ª, Peñarol Juventud y Nacional enfrenta a Liverpool. Plaza Juventud y Wander. Y Liverpool en Belvedere, Danubio en Jardines y Rentistas, bueno, puede ser más así. Para mí se define el campeonato de las últimas fechas. Yo digo, si gana Peñarol, te anotalo donde quieras. Si gana Peñarol el clásico, no pierde un punto más. Bueno, Peñarol parece que va a estar bravo. Yo hasta la 13ª fecha te aguanto el campeonato. Ojo que hoy se despertó. Jordán viene de el Barcelona, pero uruguayo. Habría que poner 20 fechas más a campeonato para que Danubio llegue. ¡Ah, pero! Defensor está a 5 puntos. Sí. Ojo. ¿Defensor? A 5 puntos, ¿no? No hay chance. Vichy, no. Si dejás de comer un poquito de pizza en algún momento. ¡Ay, papita! Parece que estoy haciendo ayuna. A 8. Defensor está ahí, ¿no? Pobre Vichy, vos. Yo tengo un laburo aparte acá. La fe de la producción de dos programas, de tres. La moto del Toto consentida. Lo marean ahí atrás el bicho. Ahí viene, mira Germán, mira quién viene entrando ahí. No te desconcentres. Mira quién viene entrando, Germán. Sí. Ahí viene el bicho. Oh, y el loco. Mira atrás tuyo, Nico. Mamá. Ahí viene. Mamá. Ay, mamá. ¡Carlos! ¡Te salvaste, Carlos! ¡Ay! La plata que ya contigo, Juan. ¡Franqui! Vos, y el loco se le murió la suegra, ¿viste? Ay. Sí, se murió suegra. Sí, y le dice la mujer, le dice mamá, dice mi amor, dice murió mamá. Y dice, toma, agarra dos palos debajo de la mesita de luz y trae y compra corona. Y ella dice, pero no me. Y dice, lo que sobra, compra pilce. Señoras y señores, con ustedes, la moto del Toto. Llega en este momento a las 14:10, señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, un tipo con código. Te conozco de botija. Con barrio. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, irte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con ustedes. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país donde se pudre tan fácil la cabecita, tenemos el enorme placer de una vez más arrancar esta moto del Toto, este espacio hermoso que me han cedido los amigos locos por el fútbol en momentos complicados de mi vida, en esos momentos que los jugadores no hablaban conmigo, este muchachito que tiene costumbres raras, que se lo vio en Punta del Diablo, borracho, lo dijimos aquí en los micrófonos, ¿verdad? Fuimos los malos, fuimos los villanos, después el tiempo nos terminó dando la razón, pero lo colocamos en el Benfica, al Cabecita Rodríguez, y se nos tildó poco menos que vende patria, y ahora los jugadores no me hablan, algunos, los que realmente son de la plata sí me hablan, Portones Pepe Ales, ¿hable? Noble, conciso, calidad ISO 9001, el doctor Sello me recomendó que me pusiera en la vista de un portón PPA, no veo un pomo, de ese día. Tengo a Jorgito trabajando, Jorgito, ¿cómo andás, querido? Muy bien, ¿cómo andás, Matías Amaro Vici, mi productor? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás, Toto? Hoy no tengo ganas de pelear, yo hablé me junté con la gerencia de la radio. ¿Ya? Pedí otro operador. ¿Pediste operador? Sí, no te quiero más. Está ni bien. De productor ni de operador, no estás bien de la cabecita, Es mi último programa hoy. Sos un botija que bebe, sí, Es un desastre, lo tuyo. Penoso, Señores, me imagino que... Vos también te quedas vos poco. ¿Por qué? A mí me dije, querido... el martes, escúchame. Sí, buena nota, escúchame. Bueno, vamos a arrancar con la... Bueno, yo te pedí nota, querido, me tenés bastante podrido, te tengo que decir. Bastante podridito. Pero el que tengo hoy... Hoy no te pedí nada. Hoy me dijiste, te voy a sorprender. Sí. Bueno, sorprendeme. Goleador. Bien. Uruguayo. 2 partidos, 6 goles. El Morro. El Morro García. 2 partidos, 6 goles. Goleador, uruguayo. Escuchame una cosa, Banana, estoy bastante grande para que me entres con un neumático. Dejate de bobada, bichi, te quedan las horas contadas acá, ¿En serio? Decime el nombre. Gran jugador. Revulsivo. Con voz de mando. Capitán. No me doy cuenta, No me doy cuenta. ¿Te acordás del Varilla González que jugaba de 9 y después jugaba zaguero? Este al revés. ¿Cómo andás, Varilla? No, ese es Varilla. ¿A quién tenemos, Matías? 2 partidos, 6 goles. 2 partidos, 6 goles. ¿El Morro no? ¿Juega acá en el Uruguay? Juega uruguayo, él. A Benati. Varios técnicos que corrían. Mentira que tenés ahí fuera hasta ahora de la noche, Goleador, me dijiste 9. Recibí al goleador de Liga Pro, a Pablo Hernández. ¿A quién? ¿A quién? Pablo Hernández. Pablo Hernández. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Revulsivo? ¿Quién Sarabia se fue? ¿Quién es? ¿Defensor? Dale, tarado, decime en serio, dale. Pablo Hernández. ¿Le echaste a Blinia? Buscá otro, dale. Dale, tarado, dale. En serio, mijo, te pedí una nota concreta, contundente. No el pecho frío este de Pablo Hernández. Juego de día. ¿Está Blinia? Bueno, un fenómeno, lo veníamos diciendo, Un fenómeno, Pablito. ¿Cómo andás, Pablito Hernández? Por eso está bien, y por eso es que lo vas a echar, ¿no? ¿Cómo andás, Pablito Hernández, querido? ¿Cómo le va, doctor? En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, vos estás bien de la cabecita, goleador. Aparte, corrijo, no fueron 6, fueron 5. 5 goles, qué maravilla. Vamos a contarle a la gente que Pablito Hernández está jugando en el campeonato que de Liga Pro, que por locos por el fútbol, Estábamos puestos a quedarnos afuera. Duramos menos que un pancho, Pablito. Un suspiro duramos. Qué desastre. ¿En qué te agarramos, Pablito, hasta ahora? A esta hora nada. A esta hora, por lo general, con la patrona tenemos costumbre de mirar una serie ahí que sacamos Netflix y te cagamos. No, para nada. Te llamamos y te cortamos todo. No, para nada. No sé si los guachos todavía están despiertos. De mañana con loco por el fútbol, de noche con loco por el fútbol. La bola llena te tenemos. Escuchamos una cosa, Pablito, después más adelante vamos a estar hablando de este campeonato de Liga Pro que te tuvo como goleador de loco por el fútbol, ¿En qué te agarra? ¿En qué estás, Pablito Hernández? Nada, fútbol. Fútbol nada. Fútbol, no, o sea, no por mi voluntad, ¿no? Pero desocupado, involuntario. Te tienen marcado, Pablito, Chao. El sistema, qué sistema perverso, Qué disparado. Es lo que hay, es lo que hay. ¿Por qué dejaste de jugar, Pablito? Vamos a contarle a la gente que no sabe, ¿eh? Pues realmente, como jugar ladraba dentro de la cancha, ¿no? Pero, ¿no era que una vuelta, Pablito, estando vos en defensor, te tiraron Doc Chow para que comieras? ¿Alimento para cachorros? ¿Eh? No, porque eso sería como... ¿Cómo se llama este...? No me sale la palabra ahora. Pero escuchame una cosa, querido. Tuviste tu momento esplendoroso. Yo la verdad que siempre te quise, te pedí para la selección, ¿eh? Te conozco, Botija, ¿eh? El hecho de que no nos veamos, ¿eh? No quiere decir de que no seamos grandes amigos. Yo siempre te defendí, Pablito, ¿eh? Bueno, vos estás enojado conmigo porque una vuelta te di para atrás en un partido, ¿eh? No. Pero yo siempre hablo del futbolista dentro de la cancha. Yo jamás me meto con el futbolista fuera de la cancha. La vida privada de los jugadores no me meto, ¿eh? No me gusta. Está perfecto. Y escuchame una cosa, querido, ¿y en qué emprendimiento estás ahora? Fútbol, ya te digo, nada, en el ámbito particular. Me recibí de economista. Ah, ¿estás estudiando? No, la carrera de grado ya terminé, estoy terminando una de posgrado. Qué feo, ¿vieron los jóvenes? ¿Vieron? ¿Eh? Lo que están escuchando del otro lado. El jugador de fútbol tiene que estudiar. Me imagino que en las concentraciones estudiabas, Pablito. Sí, ¿eh? Bueno, yo qué sé, en este momento, no mucho, digo, pues no pude seguir la carrera como era en la UDELAR. Toda la vida fuiste un pelado. Está cómodo, Pablito. Con el Mercedes que tenés como yo y sí, 15 años, ¿no? Me regaló Paco, ¿sabes? Que venía un desubicado acá, y un tal Daniel me dijo, se llamaba, gritando de que me lo regaló Paco. Usted contra Paco y. Qué Mercedes maravilloso que tenés, ¿eh? ¿Lo hiciste jugando al fútbol, querido? No, ese es mi viejo. ¿Te compraste, cuando jugabas al fútbol, te compraste primero la casita y después el autito? No, primero el autito. ¿Qué desastre? Bueno, un desastre, Pablo Mández, lo veníamos diciendo, ¿no? Yo venía recomendando... Un mal ejemplo para los jóvenes, Pablo Mández. Venía recomendando ahora, yo lo estaba escuchando que comprarse primero el auto, dijo. No, la verdad se escuchaba mal. Vos primero, el jugador de fútbol primero se tiene que comprar la casita, ¿eh? Y después el autito, ¿eh? Y tiene que estudiar el jugador de fútbol, ¿eh? Escúchame, ¿cuántos años de casado, Pablito? ¿Cuántos años de casado? Sí. Como 25, como si lleva ya. Están en lo mejor, en las mieles de la vida. Las mieles. Que nos casamos, en el 2007. No la tenés a la patrona por ahí, van ¿no? A hacer, y creo que está escuchando la radio adentro. Pues me gustaría también tener unas palabras de la patrona, ¿eh? La moto del otro, ¿sabes? Llamala, porque... Vale, claro que sí. ¿Cómo se llama la Ana María. Ana María. Vení. ¿Cómo estás, Anita? Anita, vieja amiga. ¡Hablante, Anita María! Hola. ¿Cómo andás, Anita María? Bien. En este país donde se pude tan fácil la cabecita. ¡Qué marido esplendoroso tenés, querida! ¿Verdad, doctor? Estás enamorada, me imagino. Sí, hasta las patas. Pero viste, ¿qué jugador? Te contó que hizo 5 goles. ¿No le creías? No, yo le creo. ¿Qué le vas a creer a un perro cuando juega al fútbol? Porque yo siempre le vi el potencial. ¡Qué increíble! ¿Cómo le erró al puesto, verdad? Porque en defensor jugaba de zaguero. Y ahora descubrió una faceta de nueve, Pablito Hernández, que... Tremendo, temible en las redes de los rivales, ¿eh? Sí. Escuchame una cosa, querida, ¿cómo se porta Pablito Hernández entre semana? ¿Es atento, no es atento? ¿Sigue alimentando ese fuego sagrado de la relación? Sí, sigue regando la plantita. Sigue regando la plantita. ¿Y hace goles también? También. Hace algún golcito de vez en cuando. Se ve que cumple con la patria en todo el mundo. Se puede decir que es goleador en las dos áreas, ¿eh? Sí, exactamente. Exactamente. En todas las canchas. Qué increíble, ¿eh? ¿Y vos estás estudiando, querida? No, yo estoy estudiando, ¿no? Hace años. Ya te recibiste. ¿Pero no seguís estudiando? No. Qué desastre, ¿eh? Hay que estudiar. Hay que seguir estudiando, ¿no? Sí, la mujer de lejos de fútbol tiene que estudiar, ¿eh? Tú vos estás bien de la cabecita. Pero como las botineras no deberíamos estudiar. Ah, ¿son botineras? Claro. Qué grande, Anita María. Escuchame una cosa, Anita María. ¿Cómo lo conociste a Pablito Hernández, eh? ¿Cómo lo conociste? ¿Te encaró él? ¿Se te tiró con la plancha como hacía en la cancha? ¿Con las dos piernas para adelante? ¿Cómo fue el encaré? Exactamente así. ¿Qué lo conociste? ¿En Midnight? ¿Dónde fue? No. ¿Dónde se conocieron, Anita? ¿Eh? No, nos conocimos ahí en misa, en... ¡Eh! ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! ¡Ven ahora que me viene así que Pablo no dio la misa, vos! Sí, claro. ¿En una misa? Seguro. Ahí en una iglesia muy conocida en Pocito, que no sé si puedo dar el nombre. Sí, cómo no. Que es propaganda. No pasa nada, igual. Bueno. Ahí está, ¿eh? Decime, querida. Bueno, no, no, pero yo les paso con mi esposo ahí, que es más interesante que... ¿no? Qué increíble, te mando un abrazo grande, Anita. Muchas gracias. Cuídate, mandale saludo a la familia. Mando, sí, gracias. Abrazo grande. Anita María, qué buena botija. Qué, siempre un jugador. Qué increíble, Anita María. Qué, por eso sos un hombre de bien, porque estás rodeado de una esplendorosa mujer. Mira, qué bien que está de la cabecita. Me contó que seguís haciendo vele, Pablito. No, pero... En las dos áreas. Pichín. Qué pillo que sos, Demora mucho los goles míos. O sea, trabajás el partido, la llevás derecha, izquierda, derecha, izquierda. El partido trabajando. Qué hermosura, Pablito Hernández. No descuento, recién a veces logramos. Qué hermoso. Pero siempre el gol está, Sí, ¿qué, bueno, qué hermosura? Asistencia no es lo mismo, ¿no? ¿Tendrá alguna tía, Anita? ¿Alguna tía soltera para mí no tendrá, Anita? Tenemos de todo, acá tenemos de todo. Y salimos los cuatro, Pablito, Botica, tenemos todo, ¿no? Qué increíble. Escuchame una cosa, Pablito, ¿cómo se conocieron con Anita, ¿Cómo fue el encargo? La discoteca. La discoteca. La verdad, la qué hermoso. La qué hermoso. ¿En dónde? ¿Vos tenés el nombre, Lotus. Ah, ajá. Qué lindo lugar, me hablaban muy bien de Lotus, Este estaba de festejo, había salido un examen. Qué lindo. Y yo había salido ese día, y en esos tiempos se... Ah, bueno. Ya, jugando al fútbol y saliendo de noche. No, pero fue... Yo ya en ese momento ya no jugaba más, yo ya me había retirado. O sea, me había retirado, me habían separado el plantel. Es más problema de los paletinos, Pablito. Sí, más problema. Qué vida conflictiva. Que el libro de Pitágoras. Escuchame una cosa, querido, ¿y cómo se te dio esto por jugar con los desprolijos de estos locos por el fútbol en el campeonato de Liga Pro? No sé, la verdad que no. Qué increíble. Tenías que haber jugado encapuchado por la vergüenza que te daba. Es una cosa. Descubrí, fue como una clase de anatomía, porque descubrí algunos músculos del cuerpo que no sabía que existían. Porque no te imaginas lo que me duele todo. Estás todo dolorido, ¿no, Pablito? Todo, qué jugador, ¿eh? Todo. Hoy tuve la oportunidad de ir a verte, estuve ahí con los muchachos. Qué jugador, jugando de nueve, Pablito. ¿Cuándo? Bajando pelotas, convirtiendo, siendo referente. Jugaste contra Germán Horno hoy. Germán, es verdad. Está gordito, pero sigue rindiendo Germancito Horno. Estamos todos hechos pelo. Háblame. Háblame de Daniel Richard. Qué increíble ese botijo. Qué botija macabro. ¿Alguna vez viste algo tan espantoso en la cancha? Aparte, lo más lindo. Era obvio que se iba a lastimar, Parecía casi modo, corriendo, ¿no? Y lo más lindo, que cuando sale la yo pensé que estaba jodiendo de vuelta. No, increíble, yo pensé que estaba jodiendo. Una bola, una albóndiga. Yo pensé que estaba jodiendo. ¿Cómo le quedó ese tobillo? Madre de Dios. Tremendo. Y Germancito con el balde puesto hoy, Germán se puso el balde, pero una palangana se puso, ¿no? Qué disparate, qué desastre. Hizo un penal, comprometió el cuadro, porque hizo un gol después, pero comprometió el cuadro. Un desastre. Mira, era para haberlo echado, era para haberlo mandado, ¿no? Es tu escuela ese, ¿eh? No, qué patadón que me está haciendo. Qué barbaridad. Aparte, ni siquiera le tiró al piso al tipo, pero lo cruzó de la patada. Siguió corriendo, ¿no? Y se enteró. Qué increíble, pero bueno, se pasó lindo, Pablito. Se pasó. La verdad que yo agradecido con los locos. Escuchame una cosa, querido, ¿cuándo nos juntamos a tomar un café? Tengo un café pendiente, Pablito. ¿Un café? Una cerveza, mejor. No, el periodista no puede tomar y el jugador de fútbol tampoco, Y vos seguís siendo jugador de fútbol. No. El jugador nunca deja de ser jugador de fútbol, Bueno, nos juntamos a tomar una... Vos estás enojado porque yo te critiqué en su momento. Sí, me acuerdo, el partido contra Rampla. El partido contra Rampla, porque vos habías estado metiendo noche en Plaza Pascual, no habías estado a punta del diablo como el cabecita Rodríguez, vos estás en Plaza Pascual y te desbundaste esa noche. Yo te critiqué y vos te enojaste conmigo, ¿Sabes lo más lindo? Que le invocaste con el balneario. Yo tengo data, papá, a mí me llega. Yo con punta del diablo. Me llega la información a mi mesa de trabajo. Escúchame, Pablito, ¿cuándo te vamos a ver trabajar? Lo vemos en Fox Sports a Tejera comentando, en Campos hay varios ex jugadores. ¿Cuándo vamos a ver a Pablito Hernández? En Campos, no me digas nada. No sé si en Campos, porque uno te aprecia y no te desea ese mal, ¿no? Tanta humillación. Un trabajo tan indigno no le deseo a nadie, querido, pero... Sería insalubre. Prefiero laburar en Prosegur y ponerme esos zapatos dantescos que laburar en Campos, Escuchame una cosa, Pablito, ¿cuándo te vamos a ver? Porque vos tenés cosas para arrojarle al joven, Tenés conceptos muy claros del juego, Por la cabeza. La cabecita. Ah, ¿cuándo te vamos a ver, querido? Ojalá sea más pronto que tarde, pero... ¿Y por qué no hablas con Daniel? Si metés un aviso acá, te venís a hacer el programa de Loco por el Fútbol. ¿No te gustaría hacer Loco por el Fútbol? mala. ¿Cómo andas para hacer imitaciones, querido? ¿Cómo te ves acá a la mesa loco por el fútbol? ¿Tres, cuatro palos? Acá se sentó un mellado una vuelta. Ahí hago lo que quiero, ¿no? Un mellado, trajo dos palos y se sentó un mes y medio y hizo el programa acá. Podría ser chiste. Ah, bueno, tengo la faceta, Pablo, ¿no? De contar un chiste. Contate un chiste hoy, Pablito. No, soy espantoso. La verdad, créeme que soy espantoso. ¿Sí? En serio, te bajo el rating allá al suceso. Qué hermosura el arquero que tenía loco por el fútbol, ¿eh? Qué maravilla. No, había varios elementos nuestros que no, una cosa increíble. No, qué zoológico, no, precioso. Yo hoy, viste, yo les puse, digo, yo pensé que hoy de mañana estaba, pensé que era jugo de Uber, que estaba tomando, era líquido. Me notaba así, una cosa de loco. Pablito Hernández, te mando un abrazo grande, querido. El hecho de que no nos veamos, te repito, no quiere decir de que nos seamos grandes amigos, ¿eh? A ver cuando nos juntamos a tomar un café, querido. Vamos arriba. ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo anda? Bien, todo. Todo bien. Hernando Siles tiene que ser, la próxima tiene que ser. Hernando Siles, qué lástima, se suspendió eso tan hermoso. La fecha. Qué lástima. Por la altura, parece la FIFA cerrada. Van a volver los miércoles a la casa de Gran Adrián Moyón y el Elvio ahí, vos estás siempre a la orden, vos, El Elvio es una fiera. Una fiera. Y los tíos, los primos ahí haciendo la parrillita, la cosita, Son como mil los primos. Había como mil. ¿A qué va el padre de Gucci la comida? No paga un ticket. Mira que la figura de Gucci, ¿no? Es una cosa de loco. Y después de Gucci, aparte una vuelta estaba. Una vuelta estaba en Punta Carreta y se recubrió medio Montevideo y cayó la comida, una cosa insólita. Qué insólito, querés. Bueno, también cayeron algunas personas, ese que no era muy. No, que mejor no decirle a mamá y no, doctor. El Fede. ¿Quién cree? Pablito, te mando. Y Adrián se disculpaba. No sabía cómo arreglaba, Adrián. ¿A qué trajiste? Banana, le dijera. Escuchame una cosa, Pablito. El hecho de que no nos veamos no quiere decir de que no seamos grandes amigos, querido. ¿Te recomendé por teléfono, Pepe, Bueno, ahora que lo decís, podría ser, ¿Vos tenés el teléfono, pues? ¿Tenés estacionamiento, vos, no, querido? Tengo uno. ¿Y tenés estación de servicio? No. ¿Tenés de todo? No. Estás comodoro, Estás comodine, Estás tirado para atrás, Sí, tira para atrás, pero decaído. Qué increíble. Me levantaba más. Qué buen Botija. Con lo que te aprecio, yo te conozco, Botija, Vamos a contar a la gente. Yo te llevaba el fútbol, a Pablito Hernández, a Lurreta. Qué Botija, querido. Todo el mundo lo quiere, es un buen Botija. La verdad que estoy feliz de tenerte aquí en el espacio de la moto del Toto, querido. Te mando un abrazo grande y cuando nos juntamos, Pablito. Toto, un abrazo grande. Y saludo para toda la banda de locos de ahí. Abrazo grande, querido. Campeonato. Un claro, vamos a notar en otro. Vamos a salir último en otro también, vamos arriba. Al tiburón todavía se está frotando, ¿no? No fue un partido, el tiburón. Aparte el tiburón está despistado. Dice, no, para el próximo partido estoy. No tenemos más partido, tiburón. No hay un mañana. ¿Y Soca? ¿Dónde está Soca? Soca está dando clase en la ciudad. Alonso. El Gucci vendía a todo el mundo, allá no fue ninguno. Te mando un abrazo, Pablito. Abrazo, doctor. Pablito Hernández, aquí en la moto del Toto, Deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudire tu firulete. Este arabesco que en el alma la milonga no volvó. Ese compás criollo y se acabó. Pero escucha, fíjate bien, prestaré mucha atención. Y ahora señores, en este país, donde se pule tan fácil la cabecita, tuvimos el enorme placer de tener a Pablito Hernández. Qué Botija, querido. Donde hables de Pablito Hernández, todo el mundo te habla bien, Y eso es fundamental. En esto, que es chiquito, que todos nos conocemos, que vas a apuntalearle a tu mamá y todo el mundo lo sabe, la posibilidad de hablar con Pablito Hernández, un tipo con código. Pablito Hernández va a un supermercado y suena, pero suenan todos las alarmas, porque tiene código, Va al aeropuerto y le suena, cuando pasa por el detector, porque tiene códigos, Un hombre con códigos. Y quedan pocos, En esto del fútbol, quedan muy pocos. Les sabré decirte, 40 sabores distintos, decirte toronja, La que le gusta a la hermana y a la prima de... son cosas que anunciantes que le dan una gran mano a loco por el fútbol, portones PPA, les hablé, ¿no? Noble, conciso, calidad ISO 9001, portones PPA. Y la gente, decirte que les hablé, el doctor Cecio, les comenté, ¿no? Tuvo una fiesta swinger, así que le mando con el Elvio un abrazo grande al doctor Cecio. Decime, bichito. Bueno, tenemos la sección que tiene, siempre todos tenemos. Hoy tenemos un espacio de los de abajo, ¿no, querido? Los de abajo. La gente sabe que los de abajo, ¿no? La gente que arrancó de abajo. Un poquito. La gente que... tenemos una nueva sección, te cuento. Ah, me entero ahora. Esto un viva la Pepa. Un día me pones una actriz porno acá a hablar de Peti, de cosas raras. Ya no te falta nada, vos sé lo que querés. Bueno, es el último programa. Este es mi espacio, hermano. Vos me tenés que pedir permiso. Yo te pedí hoy, y espero, que en este momento me hayas conseguido la nota con el número uno de los periodistas del AVE. Querido, porque este es el espacio de abajo. Los que arrancaron de abajo y hoy por hoy la están rompiendo. Y se merecen el éxito que tienen. Te pedí al número uno, no sé si están los dos o uno solo, del AVE. Periodista del AVE, de los mejores, ¿Está el Tito Bernardo y Eduardo Macei ahí? No. Bueno. Pero no transmite solamente... Bueno. ¿En algún momento vas a conseguir a uno que te pida? A uno, no te pido que todos los fines de semana me consigas a que te pido. Si un goleador hace un ratito, ahora tengo un periodista. No. ¿Vitete? ¿Marco Vitete? No. Dale, tarado, serio, dale. Paulillo. Mario Martínez. El chicha Damián Herrera que tuvo la vez. Bueno. Dale, a ver. Recibí al aire al gran periodista, ¿no? A Richard Arce. ¿A quién? Richard Arce. Dale, dale, dale, dale, dale. Dale, bichi, dale. Estás grande para estar con esta bobada, dale. ¿En serio? En serio, dale, dale, dale, en serio, decime, dale. Sí. Dale, bichi. ¿Te está escuchando, Richard? Me levanto y me voy, Te hago la verdad, me levanto y me voy. En serio, dale. Richard Arce te está escuchando. Bueno, un fenómeno, lo veníamos diciendo, ¿no? ¿Qué periodista? ¿Cómo anda Richita Arce? ¿Cómo le va, Toto? ¿Cómo anda? En este país, donde se pudre tan fácil la cabecita, ¿cuánto hace que no nos vemos, Richard Arce? ¿Cómo andás, querido? Bien, Toto, bien. Por suerte, bien. Arrancó la segunda división profesional y, bueno, estamos contentos que nos llames en tu espacio, ¿no? Arrancó la B, querido, y te queríamos tener, porque este es el espacio lo de abajo, los que arrancaron de abajo y la están rompiendo, como es tu caso, querido. Arrancó la B, qué felicidad, me imagino, ¿no, querido? Sí, la verdad. Parecía que no venía nunca. Estuvo más comentado el arranque de la B que... ¡Qué impresionante! ¿Qué pasó? No pagaban, no hay plata, hay un mango, ¿no, Richard? Sí, está complicado, estaba complicado. Fíjate que Progreso hasta las 10 de la noche no había pago, cambió el técnico, se le fueron jugadores, arrancó y en la primera fecha gana el primer partido, 1-0. ¡Qué ¿no? increíble! A Canadia. Lo que es este fútbol, ¿eh? Sí, sinceramente una segunda división profesional que está... complicada, como están varios clubes complicados con el tema económico, pero bueno, ahora arrancó el campeonato y ya viste que eso queda atrás, claro. Más allá de los problemas que hay, ¿no? Porque Progreso tiene un problema con la Mutual y con dos jugadores. Qué lío tremendo, ¿eh? Sí, los sí. Hacen firmar por una plata, pero les da nota, qué lamentable, este sistema perverso, qué desastre. Pero ojo que no es solo Progreso, ¿no? No, todas las instituciones. Yo lo vengo denunciando hace tiempo, vos me conocés, una vez nos juntamos en Azabache, ¿te acordás que estábamos ahí tomando una y yo te dije, esto es un desastre, la vez, Sí, aparte vos lo venís denunciando. Lo vengo yo, la verdad, yo me he puesto de punta contra el sistema, yo una vuelta, yo, bueno, el día que agarré a Paco en punto penal, lo amasijé, lo di contra las cuerdas, lo tenía ahí, y me dio lástima en un momento y no le pregunté más, pero la verdad, qué desastre que está organizado esto, Vos sabés, un desastre, Tabaré. Yo sí. ¡Qué desastre, Tabaré! ¡Qué proceso macabro, ¿no? Toto, yo siempre te admiré. Yo también te quiero mucho. No, de hecho, pero creo, ¿sabes por qué? Porque vos sos un tipo que no se mete en la vida privada de los jugadores. No, no, viste que yo, la verdad, que yo en eso no me meto. Yo hablo adentro de la cancha. Yo, la verdad, que lo que hacen los jugadores fuera... No sé por qué se ensañan contigo, sinceramente. Viste que hay muchos que no me hablan, pero vos tenés la altura suficiente. Aparte somos amigos, el hecho de que no nos veamos, Richita, no quiere decir que nos seamos grandes amigos. ¡Qué desastre, Tabaré, ¿no? ¿O no? ¿Qué desastre? En el 90 fue un desastre, nos dejó fuera del Mundial, ahora otro desastre. Estamos con 6 puntos en la eliminatoria, los dos primeros partidos que jugamos. No jugamos contra nadie tampoco, ¿no? Jugamos contra el Bolivia, que era de Villa Teresa. Una locura, le ganamos a estos muertos acá. Nos salva Suárez, ¿no? Ahora creo que sí vamos a medir a ver cómo está la selección, ¿no? Increíble. Cuando juguemos contra Chile. Vamos a contarle a la gente, Richard, porque hay mucha gente que te conoce, bueno, nosotros ni que hablar, pero invítalos, ¿dónde te pueden seguir? El mejor programa, lo veníamos diciendo antes que hablar a vos, ¿no? Te estamos mandando para adelante, que fue un disparate. Te estaba escuchando. Sí, no, te estamos mandando para adelante. ¿Dónde la gente los puede escuchar? Esas transmisiones esplendorosas que siempre me conecto con ustedes. Están en todas las canchas, eso es muy meritorio, ¿verdad? Sí, estamos en la 10-10 con Daniel Homera para las transmisiones de los sábados a las 10 de la mañana. ¡Qué equipón que tienen, eh! Con el Homera. Ese Homera es un fenómeno. Sí, anda bien, Danielo. Y estamos ahí en la 10-10 con las transmisiones de la segunda división profesional, los sábados a la mañana. ¿Vos que estás en la 10-10? Disculpa que te interrumpa. Sí. ¡Qué fuerte que está la Sonia Ayala! ¿Quién? ¡Qué fuerte que está la Sonia Ayala! ¡Qué linda, mujer! No tengo el gusto, no tengo el gusto. ¿No conoces a Sonia Ayala? No. El espejo deportivo, la curiosita. No, no, Toto, viste que yo soy un tipo muy tranquilo, ¿no? Escuchame una cosa, Richita, me está faltando respeto, Toto. Richita, escuchame una cosa. Vos que estás ahí en la 10-10, ¿se habla algo o es tema tabú que Daniel Richard dejó un muerto de adentro con loco por el fútbol, quedó debiendo como 30 palos? No, vos sabés que no, yo dije que soy amigo de los muchachos de Loco por el Ay, fútbol. Ay, mamá, te pidieron que les pagara lo que deben. Me están mirando mal desde que lo dije. Ya no tengo el mismo trato. Le quedó debiendo la renga, señores, Richard Arce, de los mejores periodistas. La verdad que te conozco de botija, y el hecho de que no nos veamos no quiere decir de que no seamos grandes amigos, ¿Cuál es el candidato para este año, la vez, Richita? Y mirá, yo creo que Boston River y Deportivo Maldonado fueron los dos que se armaron mejor. Pero Boston River se viene armando desde antes de la dictadura y nunca sube. Sí. ¡Qué cuadro, pecho frío! Sí, ¡qué cuadro, cagón! Perdóname la expresión, pero qué cuadro, arqueta. Te van a enojar los amigos de Boston River. Me viene a buscar la banda de Boston River, me tengo que matar. Me pega lo de Boston River, me falta. Más o menos como lo de Platense. Qué ¿no? cuadrito, pecho frío, porque siempre está definiendo y nunca sube. Vos sabés que, bueno, ahora ya ganó los dos primeros partidos. Sí, el año pasado ganó los partidos también, no sube, Richard. Ojo que el campeonato este, la primera rueda, es un campeonato corto, ¿no? Sigue ese. Y ya ganó Cerro Largo, ganó los dos primeros partidos. Sigue Serafín García, sigue Serafín García. Sigue Serafín García en Boto Río, sigue Serafín García, Pilipauca, Vizcaizacú, Zambrana, Berbia. El gallego Berbia, Encontró las manos ya, porque, ¿te acordás que...? Atajó un penal hoy, a Rocha. Con los pies, con los pies habrá sido. No, sí. Qué golero gallego Berbia, Qué pasaje esplendoroso por Peñarol, Bellavista también. ¿Cómo ves el clásico, Richita Arce, el próximo domingo? ¿Quién es el favorito? Y como llegan por los resultados últimos, pero viste que los clásicos favoritos no hay. Llegan clásicos son clásicos, son partidos aparte. Sí, pero por lo hecho el fin de semana, Peñarol, pero jugó con Villa Teresa y Nacional, después de ir ganando 2-0, le empatan 2-2 en la hora. ¿Te sorprendió Villa Teresa, vos que conocés bien, pero bien en profundidad lo que es la B, ¿Te sorprendió el planteo de un primer tiempo? Maravilloso, Terminó en el primer tiempo, sí. Digo, muy bien. Después ya creo que los jugadores que tiene Peñarol, desequilibrante. Pero Villa Teresa es el de los tres que subió, Liverpool, Villa Teresa y Plaza es el que la tiene más complicada, ¿no? Y son los 5 puntos. ¿Vos qué conocés, Richard Arce? ¿Tenés idea en dónde tiene la clasificadora de cartón y nylon Vito Beato? No. ¿Qué? Debe tener, ¿no? No. Hoy estaba con un chaleco amarillo, Yo te escuché cuando qué decía. ¡Qué maravilla! Que parecía un gigante. No, le faltaba el palo rojo a la mano y dale, pase, dale más. Viste que el cuidacoche te hace una redondel para la derecha y el manillar para el otro lado, nunca le embocan, ¿viste? Sí, increíble. Contame una cosa, Richita, ¿tenés alguna anécdota picaresca, contundente para contarnos, linda? ¿Algún puterete, cosa que haya sido con Homera? No, eso no, viste que nosotros cuando salimos al interior y eso no. ¿Siguen habiendo puteretes en el interior? O sea, no tengo conocimiento, sí. ¿Estás casado, Richard? Se dice. ¿Vos estás soltero? ¿Vos la tenés en casa a propósito? Está fachero, Richard, hace la gente que lo conoce, No, tranquilo. Adrián me conoce bien, el compañero ahí de Loco por el Fútbol. Sí, lo conoce, te dice, me hace enseña que sos un fenómeno. Escuchame una cosa, ¿tenés alguna anécdota linda, querido? Me estaba acordando cuando me llamaron de la producción tuya, la verdad que... ¿Qué desastre, mi productor? Me llamó temprano, me puso al tanto de todo. Pero no es por nada, Richard, pero disculpame que te lo diga, yo le había pedido al Tito Bernardo. Te agradezco, ¿no? Un gran colega. Te saca a vos, sí, pero y te impone a vos, porque ni siquiera me consulta. Y yo no tengo que remar, ¿viste? Porque te aprecio mucho, pero hoy era el Tito Bernardo, viste, que se vaya a Nuzzi, y seguramente va a quedar el Tito, y yo quería nota con el Tito, ¿no? Está todo bien con vos. Está durmiendo el Tito hasta ahora. Faría, porque no. El Tito hasta ahora está durmiendo. Tito se acuesta temprano. Salvo en carnaval, viste, que va toda la noche, ¿no? Ah, es un fenómeno, lo ves ahí en la platea y en el pedregullo como un hombre, un fenómeno. Sí. Bueno, contame la anécdota, querido. Bueno, te voy a contar una anécdota que teníamos con Daniel. Un día transmitimos de mañana el partido matutino y Liverpool jugaba con Deportivo Maldonado en el Burgueño Miguel de tarde. Sí. Terminamos la transmisión con Danielo, terminamos medio justo, el partido era temprano. Salimos para el este, vamos en el auto de Danielo, en la ruta, mientras tanto nos iban llamando de la radio para salir al aire. Yo iba manejando Danielo, yo iba de copiloto, yo salía al aire y le ponía el teléfono para que saliera al aire Danielo, ¿no? Entonces cuando va saliendo al aire, estaba saliendo Danielo, y en ese momento revienta una cubierta, ¿no? El cagazo que nos dimos, no. Se fueron contra la banquina. No, escúchame, vos sabés que el tipo, un fenómeno, un profesional, porque reventó la cubierta, hizo lo que tenía que hacer, mantuvo el volante firme, pero siguió saliendo al aire el hijo de... ¡Qué fenómeno! Llegué. Y vos sabés que yo digo, ¿qué pasó? ¿Reventamos una cubierta? Digo, no, y vos sabés que al aire quedó, se sintió la explosión. Y después nos cortamos. Pareció la noche de la luz. Vos, claro. Qué mal. Vos sabés que estaba escuchando a la señora Danielo, Laura. ¿Se asustó? Pero escuchame, vos sabés que no salíamos más. Porque después nos bajamos, teníamos que llegar en hora al partido. Pero la goma quemada, que era impresionante. Pero pará, nos bajamos a cambiar la cubierta. Danielo, me imagino que habrá revisado el auxiliar. Claro. El auxiliar sin aire. ¡No! Vamos a cambiarla en el medio de la interbaniaria. Nos faltaban como 70 kilómetros para llegar. Oh, tuvimos para una camioneta, mandamos a la Mole Pinasco que fuera a inflar la cubierta, que volviera. Cambiamos. Lo pasan de pinta, Pinasco. No, cambiamos la cubierta entre... Teníamos un periodista en la cancha y nos iba diciendo que era lo que pasaba y nosotros saliendo al aire como que ya estábamos en el, qué tremendo, en el campo, ¿no? Entonces Danielo salió como que estábamos en el campo, que todo, y ¿qué pasa? Lo único que no nos podía pasar es que hubiera un gol. Claro. ¿Qué? Hace un gol de Arias a los 7 minutos. Llegamos a los 11 minutos a la cancha. ¡Qué increíble! Y bueno, está ahí, la acomodamos, ¿viste? ¡Qué increíble! Pero ¿vos sabés lo que pasó? Que la gente llamaba a la radio porque se había asustado. Y claro, la explosión. La explosión, hijo, estos locos se mataron. No, pero ¿Cómo no va a tener con aire la auxiliar? Pero pará, te cierro la anécdota. No lo echaste ese día. Te cierro la anécdota. Pachalo a la mierda. Escuchame, ¿cómo vas a llevar una auxiliar sin aire? Pachalo a la mierda ahora. Escuchame una cosa, Toto. Mirá cómo termina la anécdota. Qué desastre, Tabare. Hacemos la transmisión. Chori Castro, un desastre. Sí, decime, querido. Hacemos la transmisión, todo terminamos, volvemos a eso a las 7, 8 de la noche de vuelta. Llamo por teléfono, me llama mi señora, que en ese momento estaba casado todavía, y me llama, ¿viste? Y estoy explicando y le digo, oh, ¿cómo andás? Bien. Una preocupación tenía, vos sabés que no se había enterado de nada, ¿no? Y le digo, casi nos matamos la ruta porque nos entró una cubierta. Digo, ¿qué? Me dice. No. Las mujeres son así. Y le digo a Danielo, estaba preocupado, ¿sabés que no pudo? No, casi se muere el susto. Es cosa bárbara. Dicente, no, podrías haberla quedado ahí en la ruta y la llamó lo más campana. Y bueno, por eso te divorciaste, lo bien que hiciste, Richard Arce. No. Hay que estar soltero. No, como canta el Reja, Como canta. El Reja canta, el Reja, por algo es el Reja, Pero ahí viste que en el muchacho de Loco por el Fútbol tenés hombre que te pueden comentar muy bien lo que es estar solo, ¿no? Es un desastre. Adelante, Adrián Mozzone. Tienes más mujeres que los árabes, Adrián. Una cosa de loco. Este programa, yo no tengo idea cómo están al aire. Exacto. Ahora, menos mal que viniste vos todavía al programa. Yo le di un poquito de respaldo. Me vinieron a buscar cuando nada, los jóvenes no me hablaban, me dieron el espacio. La verdad que yo les levanto un poquito. Ahora después viene Cotillo también, por suerte. Porque ahora esto es una ordinaria tras otra. Pero el Orsec lo van a matar. Bueno, querido, te mando un abrazo grande, Richita Lance. Vamos de vuelta a invitar a la gente ahí a la 10-10, querido. Bueno. Las transmisiones, los partidos, la vez. Qué hermoso campeonato que se viene. Y los tiene a ustedes que son unos fenómenos, bueno, Richita. Te agradezco mucho, Toto. Invita a la gente, invita a la gente. Te agradezco mucho. Los sábados a las 10 de la mañana estamos en la transmisión de la 10-10 ahí con Daniel Homera, con William Velázquez, con todo el equipo de. El día B para contarle a la audiencia qué pasa en la segunda división. Te voy a caer un día a la transmisión con un vinito cortado. Mañana, tempranito, bienvenido. Para reenganchar, porque ustedes tienen pinta que se matan, los viernes de noche, y van con toda la resaca preciosa ahí, y yo me voy a llevar un vinito cortado ahí. Yo, bienvenido, Toto, cuando vos quieras estás invitado. La verdad que tengo muchas ganas de trabajar con ustedes ahí, Te voy a contar una íntima, iban a llevar a un pibe que trabaja ahí. Un desastre. De vestuarista. Ah, ya sé quién es, un desastre. No, tiene fea costumbre. Me lo recomendaron muy bien. No, pero es otro que tiene fea costumbre. Se lo vio, sí. Se lo vio Jauregui Verdi embriagado. Daniel Homera quería traerlo, íbamos a ver. No, yo te recomiendo que no lo lleve. ¿No? A Germán me decís vos. Germán, desastre, claro. Un desastre. Se lo vio el Jauregui Verdi borracho. Sí, no, de maravilla le queda poco. Se lo vio borracho, desbundado. En las afueras de un boliche y en Jauregui Verdi hace poco, así que no te lo recomiendo, un desastre. Ah, tú sabes que se me cae un ídolo, ¿no? Porque lo tenía como un... No, esto es un desastre. Hasta acá no sacás uno, lo juntás todos, no sacás uno. Un desastre. Te mando un abrazo grande, Richard Arce. Bueno, Toto, un abrazo, gracias por acordarte. No, por favor, el placer de siempre, a ver cuando nos juntamos a tomar un café. Cuando vos quieras. El hecho de que no nos veamos, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. Bueno, te mando un abrazo. ¿Cómo anda la familia? Bien, todo. ¿Estás estudiando, Richard? Todo bien, ¿no estás estudiando? Vos, qué desastre, güey. Bueno, lo veníamos diciendo, un desastre, Richard Arce, ¿no? ¿Qué desastre? ¿No estás estudiando? No, Toto. El periodista tiene que estudiar. Estoy dando clases, yo. ¿De qué? Estoy dando clases de manejo. ¿De manejo? ¿Tienes una academia? Claro, pero de manejo profesional. Adrián da amateur y yo doy profesional. Increíble. ¿Para qué me hace más señas que el empleado 14? ¿Qué? Así está el tránsito, ¿no? Dice que tenés un empleado ahora que se viste de mina. ¿De qué? No. Está todo el día vestido de Peñarol. Sí, lo tengo acá, el querido Adrián Mayones, te está escuchando. Sí, un abrazo para Adrián. Sí, él lo conoce. Yo estoy dando clase con el ómnibus, ¿no? Y, qué increíble. Y Adrián está con el coche y bueno, nos vemos 2x3 ahí. Y si va con un puterete te lo cruzás. Te mando un abrazo grande, Richita Arce. Toto, un abrazo. Qué fenómeno. Chao, abrazo grande, querido. Richard Arce, el número uno de la segunda división. Pero escuchá, fíjate bien, prestale mucha atención. Y ahora batí si este compás no es un clavel reventón. Ese clavel es el balcón, es el percal de la rabaya y el callejón. Y ese loco firulete de algún viejo metejón. En la casa de mi padre, puse un portón PPA, noble, conciso, calidad, ISO 9001. Le llamé a decirte 270 nuevos sabores, decirte Tutti Frutti, que le gustan las botijas jóvenes, cuando estás nervioso, sírtetilo, y cuando viene tu suegra a tu casa, querés sírtele, sí. Señores, Toto. En este país donde se apure, qué podrido que me tenés, Vichy, qué podrido que me tenés. A Richard Arce me fuiste a buscar. Te pedí a Quique Giannuzzi, te pedí a Tito Bernardo. Por favor, una vez te pido una sola. La última sesión de día de hoy se llama... ¿Qué pasó, Jorgito? Vio que ahora está de moda las redes sociales, Toto. ¿Para qué me está hablando, Jorgito? Decime, querido. Bueno, muy bien. Sí. Están de moda las redes sociales. Y bueno, quería hacer su lanzamiento de las redes sociales aquí en la moto del Toto. Y bueno, saludalo a tu tocayo, ¿no? ¿A quién ¿Cómo te va, tocayo? ¿Quién habla? ¿Y quién va a hablar? ¡El Toto del Cerro! ¿Qué andas, tontito viejo degenerado? ¿Cómo andas, querido? Degenerado sos vos, que llamás al Pai Donato. El tontito del Cerro, el equipo del Cerro. ¿Cómo andas? Estás agrandado, viejo puto, porque estás tercero. Ah, viste, lo estoy mirando de arriba, ¿te diste cuenta ahora? Estás tercero en el campeonato, estás agrandado, viejo degenerado. Tengo Twitter y todo. ¡Qué increíble! ¿Cómo es el Twitter? Contale a la gente, Totito, El Twitter mío es el Héctor Pereira. ¡Qué grande! ¡Qué jugador! ¡Me encanta, Toto! tengo a los locos por el fútbol en el Twitter. Ese. Qué increíble, ¿eh? Mandás cualquier disparate, imagino fotos de travesti y todas las cosas raras. Un poquito mando, viste, un poquito mando algunas. Tengo que mandar, ¿qué querés que haga? Y me están mandando. Escuchame una cosa, querido, qué bien que viene Cerro, viene tercero en el campeonato, con de la mano de Eduardo Acevedo, pa' ustedes. Nos robaron dos puntos de la galera, nos robaron. ¿Cuándo, querido? Contra el tiquitiqui. Contra el tiquitiqui de Carrasco. No te caes muy bien, Carrasco, a vos, ¿no, Toto? Mirá, la verdad que no. No estás a favor del proyecto Carrasco, me parece, ¿eh? El que juega al fútbol juega en cualquier lado. ¿De qué me venís? Que juega en el pasto, ¿eh? ¿De qué me venís? ¿Y vos cómo andás en lo personal, Totito? ¿Está bien, no? Estás en un guacho. Estoy contentazo. ¿Estás contento? Ahora con Twitter. El único que miré los quecos de afuera, nomás. Bajar. Escuchame una cosa, Toto, ¿se levanta con el Twitter o no se levanta? ¿Tenés levante o como en el Facebook? Porque me contaron que en el Facebook hiciste destrozo. Si vos supieras que estoy haciendo destrozo, hasta el Gucci tengo del Twitter. Hasta el gordo bolsa, pero... Escuchame una cosa, vos tenés al Reja ahí en Cerro, que es una de las figuras de... Tenés al Reja, están todos los cantantes, son concha de Cerro. Y tengo a Gerardo Nieto. A Gerardito Nieto. ¿Seguís consumiendo travesti, Toto? Un poquito, ¿qué querés? ¿Qué querés? Cuando no hay pan se pueden hacer las tortas, ¿qué querés? Escuchame una cosa, ¿tenés alguna anécdota picaresca, linda, cortita, como para contarle a la gente ahí en Cerro? ¿Tenés alguna linda? ¿De qué? ¿De los quecos? ¡Oh! ¡Qué mono temático que yo escuché! De Cerro, alguna anécdota linda. Las de la Copa Libertadores, alguna linda que tengas para contarnos. De la Copa, mira, te voy a contar una que estábamos en la cancha que ganamos el partido contra Emelec. Contra el Emelec, ¿eh? Fuimos a reconocer la cancha, ¿viste? Entonces estaba Repeto, estaba medio cagado, medio cagado, sí. Entonces yo llevo un equipo de música, siempre estábamos de noche en la cancha ahí. Entonces le pegué al piso yo y le digo, vos, mirá que acá vamos a ganar, vos cagón de mierda. Digo, porque acá le voy a romper el ojete a este. Le puse zarandonga, le puse. ¿Sabes cuál es zarandonga? ¿Cuál? Boca Magüey. Sí, claro. ¿Eh? Sí, la conozco. Pero yo no sabía que estaba la prensa atrás. ¿Eh? ¿Sí? De ecuatoriano. Ahora resulta que terminamos la práctica ahí, pero era foto, cosas de directos, loco. De repente apareció una ecuatoriana. Una ecuatoriana. Y empecé a bailar. Empecé ella y con otra más, y respeto a la seguro se tenían que ir a bañar, ¿viste? ¿Qué me va a dejar? O sea, una cosa, me acabé solo. Ahí mismo. No. Qué increíble, qué linda anécdota, Totito. ¿Cómo anda el Richito Pellejero? Escuchá. Ya. La bandana. Por eso, él sabe que me dice eso, Mora me dice. Porque yo se la ponía a él. No. Totito, te mando un abrazo grande, querido, que estamos cerrando la moto del Toto, ¿eh? Bueno, escuchame una cosa, le voy a mandar un saludo a todos y al cuadro de... Si preciso dar un equipiepo al cuadro ahí de los locos por el fútbol. Gente que corra, precisamos, Toto. ¿Qué tiene el director técnico? ¿Cómo estás para jugar? No, yo ando, pero ¿sabes cómo ando? Y bueno, menos que Daniel Richard no va a hacer. El capitán también, qué pinta que tiene. Y el gordo, el zapero del convento, ¿cómo tiene? Ah, no sea malo, el gordo, parece el de la cooperativa Come, 524. No sea malo, ya lo puse en el Playboy y todo. ¿Lo estás siguiendo? Sí, el cuadro de ustedes, sí. Qué increíble, Totito. Te mando un abrazo grande, querido. A ver cuando nos juntamos a tomar un café. Bueno, ya te digo, mirá que el sábado le voy a romper el ojete. No, al cuadro, no. Ese. No. Ya sabés. Te mando un abrazo grande. Pues la viola esa. Chao, querido. Señor, le vamos cerrando la moto del Toto. Un placer enorme haber estado una vez más aquí en los micrófonos de la 14. Chao. ¡Loco por el fútbol! La radio deportiva del Uruguay. Le dijo la gallina en razón. Encontré como quien no quiere la cosa, ya primero de hoy, ya es primero de noviembre, ¿no? Y estamos una, vos Nico, sí, vos estás en pareja, vos ni hablar, sí, de Germán también, pero no es una fecha buena para ponerse en pareja. No, ahora viene veranito. No, más allá del verano, yo no tengo mucho la fiesta y a los garrones, vos sabés. Oh. Porque vos, está, vos estás de novio, olvidate, ni hablar, vos también, yo en este caso también. Pero vos ponés que estuviéramos solteros, ¿no? Bien. Te ponés de pareja. Y vos sabés con qué te vas a encontrar. Y está un mes de la fiesta, te cagás la vida a tu. Mirá si encontrás un. No, igual, se pela alguno. Igual, a un mes de la fiesta, si te pones en pareja, no amerita que vayas a la. No, no, de ninguna manera. Haciendo relaciones, sí, sí. No, yo creo que no. Un mes. Está, no, pero un mes y con la fiesta que se viene junta, no. No, nos vemos la una. Está bien. Pero ¿qué pasa si justo antes de la fiesta le pasa algo? Se pela una abuela de, y te comió un garrón vos. Es brava. Está salada. O un cuñado, o yo estaba pensando esta, es buena. O ella tiene un hermano mío enfermito y sale en moto y se mata el 24. A mí me mata la fiesta. A mí me mata la fiesta el tío. ¿Viste cuando se junta toda la familia y llega el tío con una botella? Es lo único que pone. Y hasta que no le abrís la botella, no se va. No, o sea, no, y te dice todo el tiempo: esa que traje, esa que está, es mía. ¿Viste? Te hace saber. Sí. Y es lo único que pone. Es lo único, no pone más. Y sí. Y después de la fiesta también tiene la los que terminan bailando en la calle, tío. Ah, sí, lo voy a ver. Una época. Otra cuadra. Claro. ¿Eh? Y siempre se meten con alguna que está en pareja, claro, y es para cagar. Siempre pasa. Es para cagar. ¿Y por qué será? Cada vez quedan menos esos bailes. No, ¿y por qué será? No sé, capaz que me vuela la mente, pero debe pasar. Antes pasaba. Si arma lío, ¿no? Entonces tu vieja o un vecino llama al milico. Sí. Y cae el patrullero, el flaco fumando, y el milico gordo mira la parrilla. Y sentado en el cordón de la vereda uno. El milico mira a ver la parrilla. El que le. No viene a armar lío. Y no falta nunca el tío mamado que le pega a la mujer, ¿no? Obvio. Y viene la cana y lo tienen los demás lo tienen al tipo separado. Agarra la cabeza. Se arrepiente. Pero que hermano, de verdad, el milico que se va, claro, a cambiar la parrilla. Claro, sí, claro. ¿Y qué apunta? No sé. Es divina la fiesta. Ahora ya no, porque me mudé de mi lugar donde me crié, que estuve 20 años en Tres Cruces, pero la comercial, pero era maravilloso ir, o sea, después de las 12 ir a recorrer la casa de los amigos, a saludar con la excusa, claro, y siempre ligar. Comía, claro. Comete, chupás todo. ¿No? Bueno, yo no con un gusto de comer. Te desplazaba. Pues siempre te invitaban con algo. Lo que acabas de decir, Germán, es muy bueno. El tío que le pega y se agarra la cabeza a la media hora. Ah, sí, sí. Después sí. Le pegó a la mujer, le dejó el ojo en compota. ¡A la hermana! Sí, sí. A la hermana le pegó. Y aparte, siempre las fiestas es un momento maravilloso. Porque siempre se arma lío entre la familia, porque se entran a caviar y ya se reprochan cosas. Se reprochan, sí, cosas. Claro. Archivo. Cuando mamá estuvo internado, claro, chavas, no, hija, sí, de puta, y ya salta todo. Y quedaste con el piano. Sí, ¿qué? Sí, no, claro. Y la que quedó viuda, que está loca por amargarle a todo, y sí. Y está todo en onda y ya está así, mirá. Sí. No, me mata porque van todos en pareja con hijo y está la solterona. Que no hay siempre. Forma, no hay forma de arrimarle a alguien. Nadie. Y nunca lleva a nadie. Y ella se torta como loco. Ah, sí. Cocina como loco. ¿Eh? Ya estamos ahí de la fiesta, ¿quién? Claro, vos. Ya estamos a dos minutos de empezar a preguntarnos qué vamos a comer el 24, ¿no? En claro. Casa, no, yo decía eso, porque vos te pones de pareja. Está bien lo que dice, hermano, un menos merita. No merita. No, ni a palo. Está, pero de repente la etapa que te agarre, porque el tipo capaz que está soltero y encuentra una mina bien y viste que la vida no debe perder tiempo. Un guachón y la abuela. Pero por un tipo cuarentón, que está solo y encuentra una compañía de trabajo y se entra a conocer. Es brava. Y cuarentones los dos. Y la mina, el loco tiene la vida organizada, más o menos con los hijos, y el 24, el hermano, la mina, se da por el pito, su pendejo al pedo, se tira con la bota bajo un árbol, y caga la vida el 24, ¿eh? El 24 no se te ha metido, tipo... Y vas un ratito al velorio. Yo qué sé, no te cago una... Pues antes no es fecha para mí, papá. Dejá todo poquito como está. Otra típica es la... Los golpes de puño, la pelea entre, claro, los vecinos. Y el pendejo que se quema, que tiene que salir a las 2 de la mañana. Sí, ese pendejo que se quema, tal cual. Le explotó. Pero los dos vecinos se tienen bronca hace tiempo y ya están medio caviados. Sí. Siempre pelea. Siempre. O sea, y el que viene de pasada que apoya la bicicleta en el. A mí lo que sí, claro. Eso se quedó. A mí lo que me mata es a la 1:00, cuando ves que empieza a pasar gente, que va de una casa a otra, se ve cuando está terminando todo, 3:00, 3:30. El plancha rengueando no falta nunca. Siempre el plancha está rengueando. Veo venir un balón de plancha y siempre hay uno que está rengueando. Y le pega todo. Es una cosa de loco. Son imágenes, ¿no? Sí, claro. Imágenes de la fiesta. ¿Y porque viste que cuando vienen las 12 corren todo para el frente y dejan todo el fondo? ¿Se puede llevar todo? O sea, van todos para el frente a ver. A los cohetes. Hay otra cosa que es maravillosa también, ¿no? El momento de Papá Noel. Están en la puerta. No hay entrada, no hay fondo en la casa. No hay una ventana. Y están todos en la puerta y le hacen crear el guacho. Y papá no entró, entró por una ventana del fuego. Por la chimenea atrás. Qué increíble. Entró por la chimenea y le dice, no tenés chimenea. Tenés un extractor de aire que es una cagada. Cada vez más chicos los pendejos ahora se dan cuenta de las cosas. Sí, sí. Y hay mucha maldad de los grandes en la escuela, de los de sexto, quinto, que ya saben. Claro, que le dicen. Ya mata la... Yo a mis hijas, de, cuando tenían un año y medio o dos, ratón Pérez no te aguanto, le dije. No, papá y los reyes te reemos. Ratón Pérez no. Qué bravo. Qué momento maravilloso que era cuando uno no sabía. Claro, era maravilloso. Claro. Era un momento único. Sí, hay un cuento. Abrir la puerta y ver los regalos. Los regalos era una maravilla. Sí. Hay un cuento del guacho que dice que está el 23 y se queda al shopping, ¿viste? Y chiquito era, ¿no? Entonces va con el padre por el shopping y viste cómo son los shopping de ahora. O sea, escalera para acá, para allá. Y dice que se encuentra con Papá Noel y le dice el padre, ¿viste, Germán, por el chiquito? Ahí está Papá Noel. Pedí lo que quiera. No, ¿qué va a pedir? Siempre lo mismo. Que te di. Terminó trayendo un balde y para, no, pedile. Y Papá Noel dice, está la pel. Siempre que te vamos a apuntar. Pero está bien, dice, dale, pedile. Coche, bueno, tráeme una camiseta de Peñarol y la 8 tráeme. Y una pelota y pedile. ¿Qué voy a pedir? Una play, pedile la play. Una lista sí la hizo. Coche se fue con el padre contento, viste, ¿cómo atrás se me va a dar? Yo, pipín, pumpa, escalera mecánica. Y aquí arriba, otro Papá Noel. Dice, haceme la cartita, ya te olvidaste, mi compañero. Es buenísimo. Ya te olvidaste, buenísimo. Está riendo. ¿Sí? ¿Sí? Pero, no tenía. Fin de año se lo pensé. Ya te olvidaste, hijo puto, dice. Vos acabas de mandar un besito a mi excuñada Miriam. Qué grande, Miriam. Ahora es un mujerón. Sí. De pendeja era un animal. Y ahora es una señora linda. ¿Qué edad? Y 40. No, pa, capaz que la mato. 40 debe tener. La de mi hermano. De la 75. De mi hermano. La de mi hermano, no, divina mujer. Tiene hijos ya. Preciosa, olvídate. Este, que escucha desde Miami, vos siempre. Mira, qué grande, vos. Loco, un beso grande para ella, sí. Es momento de meter un break, ¿no, Vichy? Para venir con el remate de Locos por el Fútbol. Algo más que. ¿Tienes uno más? Qué lindo chiste, ¿eh? Me gustó. Pero tío, ¿sabes? Claro, yo te olvidaste, grátelo. Buenísimo. ¿El gimnasio te lo dice? ¿Cuál? El gimnasio. Ah, sí, estaba volteando. No. Sí. No, dale. Lo que estaba en el gimnasio, ¿viste? Y entraron a la parte del. Las estrapilas, ¿cómo se llama eso? ¿La sala? Sauna. Ah, sauna. Sí, sauna. Y estaban apretados y dice, vos Germán, dice, ¿qué pasó? Vos estás volteando. ¿Sabes la televisión? No. Vos estás volteando, vos que estás volteando. Me estás volteando, monstruo. Y chica. Otro, me estás puteando, monstruo. Y decía, vos, te digo, hay gente, no sé, vos. Me estás volteando, vos. Mirá el espejo. Vos sabés que te estoy volteando. Dice, no. No me calienta que me coge. Tengo que ser porfiado. Sí, mandá la pausa, Adrián. Vamos a la pausa, Niki, ¿hasta qué hora estamos hoy? No sé. ¿De media? Sí, vamos arriba. Deja entrar esos gusanos. Llegó la primavera, y claro, sigue triplicando. Triplicáslos, hoy vamos a comer afuera. Triplicáslos, y si alquilamos algo en enero, y triplicáslos. Me enamoré. Con Claro, triplicas todos los días para hablar y mensajear a todas las compañías con todas las recargas. Sabelo, si tenés Claro, triplicas. Y si triplicas, tenés Claro. En el centro, Gimnasio Harlem, de Buenos Aires a Montevideo. 80 aparatos para que entrenes con total comodidad. Convención 1282, entre San José y Soriano. Contactanos al 094-86-1226. www.gimnasioharlem.netfirms.com. Paredes, pisos, techos, cercas, portones, mesas, sillas, camas, muebles, baños, cocinas, dormitorios, heladeras, microondas, casilla para el perro, portón para el perro, perro... Ahora con Belco vas a querer pintar todo, porque todos los colores de su nueva colección My Colors los encontrás a precio de blanco. Vení a Pinturería y Ferretería Tatín en Convención 1232 entre Soriano y Canelones o llama al 2901-1444. Más, más, más que una carnicería. Cosas locas, qué locura. Locura de carne rica. Locura de precios bajos. Más que una carnicería. Mucho más, es que locura. Asadito, bola de lomo. Cuadril, colita de cena. Arrolladito de pollo. Más que una carnicería. Con precios locos, es que locura. Rapiditos los pedidos.

Muy parejo. Se define por un golcito. Pero ¿Hay, muy hay, probablemente. Hay ganador, hay ganador. Muy probablemente a Champat. Muy probablemente. ¿Se define por un golcito? No. A ver. Si se define, si gana uno, por un golcito. No, a Peñarol le sirve el empate pensando en el campeonato. Pero sí. Bengoche necesita ganar. Sí, también. Pero necesita ganar un clásico. Bengoche necesita ganar. Matarlo. Sí. Este, yo soy un convencido que sí. Si pido que gana, lo mata. Si anda Salayeta y Forlán, tiene grandes chances. Forlán va a andar. Vamos a ver. Es el primero. Tienen que andar. El primero siempre hay que verlo. Si hacen un buen partido. Las chances para mí de Peñarol de ganar el clásico es están bien Forlán y Salayeta. Ese partido. Para mí. ¿Y Nacional cómo lo ve? Y a Nacional lo veo. Es como en los últimos clásicos. Está fuerte anímicamente. Y mantiene más que nada la base del campeonato. Si pone a Romero de lateral, Romero, Polenta, Gorga y Espino fueron la línea de cuatro ganó clásicos. Tiene muchos jugadores que ya en la previa sabes que los clásicos rinden. Romero, Sebastián Fernández, no, ahí van a ser prácticamente el mismo cuadro que Romero, Porras, Polenta, Alonso. Nacho no. Prácticamente el mismo cuadro que ganó la final. Está macabro, para mí está macabro los laterales, pero tampoco Peñarol tiene. Hay que ver si pone a Romero. Está bastante parecido. Espino juega bien los clásicos, marcando, ¿no? Pasa que ¿el Pacha Espino? Hay que ver si pone a Romero el lateral, ahí está la clave. ¡Vamos a sacar Peñarol! ¡Le juegue! ¡A tú que es de primera y de falta! Tenemos al pasante aquí, en Locos por el Fútbol. Vos, apaga el aire porque me está matando. O alguien que apague el aire. No, se durmió el bichi, creo que no estaría pudiendo. Apágalo, bichi, porque me está matando el aire acondicionado. 7.949.30.000.000 pesos, 4.948.30.000.000 pesos, 4.959.30.000.000 pesos. Estamos en vivo con la lotería, El premio. ¡Pum, pum! 4.900. Ratifico. 7.759.30.000.000 pesos. ¡Pum, pum! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Hay una noche de pirata que no se tapa un ojo. Es una noche de pirata que no se tapa un ojo. No va por ahí. No, pero va por ahí. Martes venimos. El martes que venir, hay que poner el pecho. Hay que bancar los trapos. Hay que poner el pecho. La audiencia con bandera, carteles, todo. Se habló de que Locos por el Fútbol va a ser el último programa de del año. Del año, no el ciclo, porque el ciclo termina a fines de enero, pero va a ser el último programa del año. Lo vamos a hacer, va a tocar Isidora ese día. Qué lindo, vos. Vamos a hablar con el Fata para que toque los fatales. Va a ser una fiesta a trochimoche. Mirá el término que te utilizo. Trochimoche en el resto de las cadenas. Qué lindo, vos. Sí. Van a ir. Y muy chico. Sí, está chico. El resto de las cadenas que vamos. El Nicolén quería cobrar tic, una cosa. Quiere sacarle plata a los oyentes, Nicolén. Lo dice Fernando González. ¿Eh? Fernando González. Con la tele, sí. Sí, vamos a mandar un abrazo. ¡Se portó divino! ¡Se portó pecho, macho! ¡Se empezó de pata, morir! ¡Vaya la lanza! Estás todo tomado. Si lo vieran, es divino. Pero estás todo mal, vos. No estás bien, Los deditos, a mí me encantan los deditos acá arriba, tipo haciendo. Qué lástima. El viejita, pero en los pechos, es como el viejita, ¿viste? ¿Tus hijas no te plantean ir al médico? A esto es para un profesional ya. Está bueno, eso no va a cantar. ¿Vos te acuerdas cuando hacían viejita? Sí, cuando te hacías viejita con la dedos CL, pero la altura del sería. ¡Yo lo conozco! ¡Son ocho los pomos! ¡Nocho por ocho! ¡Cuánto que el ocho! ¡No lo conozco! ¡Son ocho los pomos! Guarda que te pica, guarda que te pica la lanita de Martita. Guarda que te agarran, guarda que te pica la lanita de Martita. El bichi te mira, no puede creer. El bichi no entiende nada. ¿Ya vino el hijo puto? ¿Eh? ¡Ya vino! ¿Cómo sigue la programación ahora, Vichy? No tengo nada todo el día, Vichy. No, estamos feriados, Germán. ¿Ah, sí? No. Ah, claro. No está con Telo hoy. No. mandamos saludos a toda la gente. Un abrazo grande para Cotero que... Acabo de mandar saluditos a la gente del Potencia que hoy ganó un partido, la verdad, notable hoy, que fue perdiendo 2-0 ante Danubio y lo dio vuelta en el segundo tiempo, ganando 3-2. Que están los primeros puestos en la segunda división en amateur, así que saludos grandes. Vos colaboraste con la institución Progreso para que esté en la segunda división, ¿no? Fuiste uno de los que colaboró, ¿no? No. ¿No? Es que sí, la verdad, ¿por qué vamos a mentir? ¿Por? ¿No? ¿Por qué? Bueno, colaboré. Feo lo tuyo. Está muy en contra del proyecto. Porque Progreso, fuiste en su momento hincha Progreso. No, fui hincha. Sí, claro. Sí, yo tengo el dato. Sí, fuiste de Progreso, fuiste de Nacional, fuiste de Peñarol. Paseó por todo Montevideo, Lich. ¿No colaboraste con Progreso? No. ¿Con Rampla? Mal, Vichy, mal vos. Dando para atrás al fútbol uruguayo. ¿Estás mareado? A los cuadros laburantes. Un abrazo grande también a nuestro amigo Daniel Jablonca. Nos quedamos de vuelta con las ganas de meter ese viaje, ¿no? Qué mal negocio que hace Daniel, A veces hace malos negocios. Claro, Jablonca promete eso porque sabe que no. La cena estaba ganada. La cena estaba ganada, sí. Nosotros somos buenos, nosotros lo ocurrimos cuando llegamos con el pico de la sola. A la paz íbamos, sí. Dijimos que no. Me dijo, no es para nosotros, no es para nosotros. Hay varias cosas que no son para nosotros. Por ejemplo, la tele, ¿no? O sea, la tele no camina. Yo no sé si vos estás enganchado. A vos te pasa que la gente te pregunta, che, ¿en qué está lo del proyecto? Claro, la tele, ¿en qué está? A vos te pasa lo de... Oye, yo el dibujante, preparé los papeles, compré lápices, Faber-Castell, de lo bueno, para dibujar. A vos te pasa, Adrián, que la gente te dice, vos... Lo que yo enoja, no me hicieron nada. No, nada. Porque no tenía que ver lo que hicieron. Hermano Iván dibujaron, ¿para qué? Escuchame una cosa. Le cayó el dibujo del cielo así. No, no, una cosa de loco. ¿Te pasa, Adrián, que la gente que vos vendiste bastante con esto del piloto del programa? Y está en la presentación. ¿Te falta te pasa que la gente te pregunta en qué está el proyecto del piloto? ¿Qué canal? ¿En qué canal van? ¿Qué canal van? ¿Cuándo salen? ¿Y qué vos querés contestar? No sale. No está trancado, no arrancó. O sea, ¿viste cuando vas a buscar el auto mecánico que ni siquiera lo tocó? ¿Y viste cuando rompe el motor y a la semana vas al mecánico pensando que está pronto? Sí. ¿Y lo tiene en el auto? Sí, sí, sí. O sea, lo tiene tapado. No sé qué tiene. Ah, qué mal que hicimos. En algún momento, algún mal tuvimos que haber hecho. No puede ser, si no. Ahora arranca un programa Karina Viñola con otro, con un gordito que se llama... ¿Castilla? El gordo verde, creo que se llama. ¿Puede ser? ¿Lo escucharon? Fíjate si hay una promoción de ahí. ¿Canal? Creo que es el teatro, no sé cuánto. Teatro, el gordo verde, sí, fíjate ahí. Ah, pero el teatro. ¿Cómo estás para teatro, Adrián? Yo voy a hacer radio, hasta que me aburre, no hago más nada, ya dije. Ya ¿teatro, no? Ya nos bajamos totalmente el proyecto de televisión. Todo. Porque vamos a todos lados y todo. Ustedes tienen que hacer tele, ¿no? Está en la tele. ¿Eh? Le mando un saludo grande a Diana Racinca, escucha. La Diana una clase, sí. Café de Sati. Esta semana tengo que cobrar y Diana no es hincha todavía. A mí no cajo esa, doctor. Bueno, dije, mira, tratá de curarte, decime de lo aviso y lo cobro, le dije. Y estamos en época de que se venga el robo a la casa de alguien, ¿no? ¿Estamos fin de año? Claro, no, estamos en la época esa que... Pero ya estuvo este año el robo, es un robo por año. Claro, es un robo por año cuando recauda la plata de los copos del fútbol, siempre pasa, ¿no? Siempre. Hoy lo llevé a la casa de alguien, tiene 3 alarmas, 5 cerraduras, sí, sí. No puede entrar nadie ahí. ¡En una noche de pirata! ¿Por qué le hace tapar un ojo? Sí, acaso. Adri, ¿no te parece que el esguince de Daniel lo lleva una fecha exacta? Y es lo que acaba de decir Germán. Te voy a cobrar ahora. Ahora es... Paga unos 10 que no cobramos, ¿no? Y está es como el penal de la hora, ¿no? Por mí que se engrane, ¿cómo se dice? Se engrane el tobillo. No. Por grangrena que tenga. Impresionante cómo le quedó el tobillo. Es un tobillo de... Es un tobillo de tremendos jugadores, como el cualquier. Por ese tobillo te lo cobran ropa. Paga unos 10 que se lastimaba hoy, ¿eh? Era eso que se pegara una patada al mismo. Y sin venda, jugar sin venda en esas canchas no puedo jugar sin venda. No llevo camiseta. Dije, ¿por qué? Estaba acá, todo tiene contá que... esa, contá claro, esa. Porque Julián quedó encargado de llevar la camiseta. Dejarla acá. Se olvidó, pero... Estábamos, todos los que fuimos, estábamos con equipo. Menos Daniel Richard. Y el encargado que tenía los equipos que sobraban, no fue. Se fue a puta al diablo. Y Adrián lo mira y le dice, bueno, está de menos que uno tenga equipo. Se estaba buscando camiseta. Un loco por el fútbol que dejó todo. Y que quedó afuera, ¿no? Faltó poco, ahora, no faltó nada. Nos propone lástima, vamos. De 3 partidos conseguimos solamente una victoria, ¿no? Una victoria y 2 derrotas. Tremenda victoria. Después de ir perdiendo 2-0, sí. Lo dimos vuelta a 4-2. Y hoy estuvimos muy cerca de empatar el partido. 5-4. 5-4. Jugamos contra Germán Horno, por ejemplo. Sí. Terrible lo que jugó Germán. Sí. ¿Eh? La afectó. Nos hizo un gol de la mitad de la cancha, bueno, golió nosotros. No, mamá. Golió nosotros una cosa. No, viste mal, golero. No, no. Aguanta, pero... con un guante de motandai. Ah. Sí, de moto. No le gustan los guantes de golero. ¿Entendés? Una diferencia, hay que correr. Hay un equipo raro nosotros. Y falta gente que corra, corre Germán y corre y corre Germán y corre Germán. Y el otro, y el hijo, y Martín, y Santi Soca. Yo le comí todo el bizcocho. ¿Lo qué? Tengo una bolsa de bizcocho, se la comí toda. Viendo el equipo que teníamos, podías haber jugado perfectamente 5 o 10 minutos. No, pero vos pasaste a Daniel, yo sé ella, como que no, Daniel. Yo no hablé con Daniel, Daniel no puede jugar fútbol. Maldito Fox. Otro que se desgarró, un saludo grande. Un saludo para el crack de maldito, claro, de Mario Martínez. Hablamos de la lesión de Daniel Richa, pero un desgarro. Analizando el primer partido, el Julián le da un pase a uno y dejó al arco gol, ¿no? 3-1, perdimos. Marito fue, le metió un pase cortado a uno de ellos y lo dejó solo hoy. Así se le dio, Tomás. Sí, el tercer gol. Una lástima. Y yo me mando la macana de... Jugando de último hombre no puedes querer meter un caño dentro del área, ¿no? Quise meter un caño, me la sacó y cuando me pasó, pero lo crucé de una patada. Que gritó justo y que frente de cadena, no, todo, me saltó la cadena. No me hice echar de casualidad. Igual creo que para hacer el debut en un campeonato fue un debut aceptable, digno de uno. No nos rejuntamos media hora antes. Muy bien, Orno, 3 goles nos hizo hoy. 73, sí. Uno de la mitad de la cancha. Bueno, Liga Pro juega bien, ¿eh? Sí, claro, gran equipo de Liga Pro. El Calamaro contra ese, el último, el de Barbita. Es bueno. El que saca la foto, ¿no? Y fue el partido más tranquilo, ¿no? Porque sí, vamos, claro, a decir a la gente que los dos primeros partidos jugamos en... Que parecía que estuviéramos jugando la final de... Estamos de acuerdo que no... saltó ese cuchillo. No me echaron porque estábamos jugando contra el cuadro que patrocina la Copa, ¿no? Y el coche no se tiró tampoco. No, una amarilla, está todo bien sacada. No, era patada atrás. No, en el penal no me sacó ni amarilla. Marito, yo penal lo vi. Iba para llevarme preso. No lo vi. Vi la otra. ¿Qué le pasó a Marito Fogo? Se desgarró. Desgarro posterior. ¿Y al 9 que yo vi? Mamá. ¿Quién es? El pelado. No, Daniel sí. Es el pelado. Tenía que haber mandado al Dani de la academia titular. En lugar de pelado ahí. Qué increíble. ¿Cómo pasó, Vichy? ¿Pasó bien? Espectacular. ¿Estás cansado hoy, eh? No, bien. Vichy, ¿me traías ayer? Faltó tu presencia. Vichy, ¿estás para salir a bailar ahora? No, me voy a acostar. Pero más, hasta hace 5 minutos estabas dudando. No, me voy a acostar, te consigo. Somos pocos los que no laburamos mañana. Fallo. O sea que viene. Vos nomás. Yo no laburo ningún feriado. ¿Vos, Adrián, mañana tenés alumnos? Sí. ¿Andrew? Mañana. Todo el mundo labura el lunes. ¿El lunes lo abrazo vos? Bueno, lo tengo merecido el descanso, ¿no? Mañana me levanto a las 4 de la tarde, te voy avisando. 4 de la tarde me levanto. Qué lindo. Voy a dormir como un hombre. ¿Pasó bien entonces, Vichy? Bien, espectacular. ¿Andrew, cómo pasó? Precioso, pero levantate a las 9 para llamar. Señores, se va loco por el fútbol. ¿Cómo pasó, Adrián Mozzone? Pasé muy lindo, la verdad que pasé... Pasé bien. ¿Volvés el sábado? Le dice la mina, esta linda. Salimos el fin de semana, dice la mina al loco, ¿no? Fernando, salimos el fin de semana, ¿cómo estás de plata? Mirá, de plata no simple, estoy poniendo agua y champú. Cuando empezás a tirar el champú, porque estás muerto. ¿Quién te lo hizo? Abajo de la ducha. Claro, pero te rinde dos o tres lados más. No te va a rendir. ¿Cómo pasó, Nicolás Mita? Notable, Dino, como siempre. No te quedas programa ya, ¿eh? No. Siempre, hoy no sabíamos si venía Adrián, que no se sabía, entonces dice, vine a un poco raro. Le dice la mina al loco, le gustaba la mina al loco. ¿En qué andás? Le dice la mina. No, yo, ¿andás de novia? No, ¿en qué andás? En la merca. Señores, se va una vez más locos por el fútbol. ¿Cómo pasó, Maravilla? Notable, precioso, muy rico todo. Hablando del chiste ese, después tengo una para contar otro programa. Dale. No fue hace mucho. ¿Vos sabés que un día me... ¿En Sol Café, no? Estaba saliendo del liceo, hablando precisamente de... Me dice, bueno, vamos a ver, no sé qué. Lunes, martes era. ¿Eh? 11 de la noche. ¿Con la ICAP? ¿Camu? Otra. Ella la empomaste, ¿no? Ah. Voy a la Universidad de la República. La cruzo ahora, comandada, no sé qué, papá. Piado ahí. Lo que pasa es que yo estoy buscando una cosita. ¿Qué quería? ¡No! ¡Mandanga! ¡Sí! ¡Se come la mandanga! ¿Querías tomar como una señora? Quería tomar como una señora. ¿Y vos? Y yo no tengo menor idea que le voy a decir. Yo soy como Richie. Va para Rinaghi, testigo. ¡Mamá! Yo soy como Richie, ¿no? Me dijo la vuelta que es una cosita, ¿no? ¿Sí? Vete. Sí. a Cotelo. ¿Vino Cotelo? No viene, no viene. Señores, se va. Ya ahora. Sí, un día, es un día comercial. Es un día comercial. Loco, loco, ¿sabes cuánto el velorio? ¿Cuál? Estaba en un velorio y había un mamado, ¿viste? Estaba mamado, o sea, como todo lo... Estaba ahí. Iba un cura, dos curas van a hacer la misa, y dice el cura, este hombre, mil veces dice, este hombre que está acá, dice, pasó por la vida, pero ahora se va a ir a un lugar solo, se va a ir frío, sin luz, se va a ir con el Señor a un lugar húmedo, y quizás nunca más nadie lo vaya a visitar. Y el mago dice, ya no lo va a llevar a casa. ¡Andrea! ¡Señores! ¡Se va! ¿Cómo decía? ¿Eh? Hoy la abuela le decía a la nena, ¿viste, Fernando? A la nieta le decía, hoy estamos, mañana no sé si estamos. ¡Cavani! Gracias a Dios, hoy estamos, dice, mañana no estamos. Y yo me dice, ¿para qué vos también se entierran hoy? ¡Locos son! Sí, se va, no somos nada. La abuela le decía a la nieta, no somos nada, ¿viste? No, pa' madre, ¿no? ¿Viste? No somos nada, no somos nada. Y el mago dice, ¿para qué venís? Yo soy primo, por lo menos. ¡Cinco goles! ¡Está! Señores, se va a por el fútbol. Si les gustó, lo recomiendan. Y si no, pero se la dieron su vida. Chao, salud, muchas gracias.